これがアルカディアゲーマーズ。 Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 4, el programa de videojuegos de Sardañola Radio en la 105.3 FM. Muy buenas noches, Chache. Hola. Buenas noches, Edu. Buenas noches. Tenemos a Ceros en cabina, ¿cómo no? No se escucha, no se Ceros. Escucha. Ding dong. Hola. Hola. Ceros. Bueno, os lo imagináis, ¿vale? Hola, soy buenas Ceros. Noches. Hey, Ceros. Buenas. Por supuesto, un servidor de ustedes, Tony Chan, Tony García, y por supuesto tenemos al perrico de Snake. ¿Cómo no? Por supuesto. Y tenemos al Chocobo y a la Navi. Hey, hello, sí. Listen. Ay, ¿por qué no la quitamos ya, tío? No tiene no, gracia. No, sí, más hoy, ¿no, Chache? Ay, ¿qué pasa hoy? Nada. Lo veremos en el calentito, supongo. Vale. Bien, entonces hoy tenemos análisis de Mirror's Edge, por supuesto, y tenemos noticias como no podía ser de otra manera, unas cuantas novedades en cuanto a las interfaces de Xbox 360 y una noticia muy curiosa en cuanto a la cantidad de usuarios que hay ya en la PlayStation Network, que para mí son casi las dos más importantes, además de cumpleaños. Muchos. Sí. Además tenemos al final del programa la buchaca mágica con un artefacto que nos presentará Tony. ¿Yo? ¿Cómo? Sí, que te he usurpado la sección Ceros. Hoy sí. ¿Pero qué es esto, Tony? Pues o sea, mira, para un momentito de protagonismo que tengo en el programa cada tanto. Ya, pues no, hoy no. Mala leche. Hoy déjame a mí, Ceros. Leche. La dejaré por todo lo alto, la buchaca mágica. Bueno, pero no la acostumbres. Vale. Cuando no quieras, superarás el puchi puchi. Cuando quieras, te marcas un los amigos. El puchi puchi es insuperable. Cuando quieras, Ceros, te marcas un los amigos de Ceros. E invitas a la florinata del sector del videojuego. Bueno. Todo llegará. Mucha florinata, pero esta temporada poquita gente ha aparecido en los amigos de Tony. Porque no tienes amigos. Ay, te lo he puesto en bandeja, pillín. Totalmente. Ay, pájaro. Lo hemos pensado todos. Sí, ay. Bueno, señores, nada, bienvenidos al show, bienvenidos a Arcadia Gamers. Hasta ahora. Ay, Edu, ¿qué se cuenta usted? Ay, Castlevania. ¿Castlevania? ¿Qué ha pasado? Que ha salido hoy. ¿Ah, sí? ¿Y tú no tenías que analizarlo? ¿So bastardo? Pero si salía hoy, ¿cómo crees que juegue? Uy, pues pillándolo japonés. Inglés era, al menos para entenderlo. Bueno, mira, y pues ya, inglés. Sí, ¿sabes sí claro. A ver, al señor Funspot ya le llegó el juego de Play.com, que no queremos hacer propaganda de esto, pero bueno, le llegó, y como es algo de prensa, debemos hacerlo como por el bien de la prensa, del videojuego. No está de más analizarlo antes para ello. A ver si puedo analizarlo la semana que viene. ¿Tú crees que podrás? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Eso estaría bien, sí. Judío, eso estaría bien. Claro, no sé si me da tiempo. Sí. Hombre, claro que te da, claro que te da. En una semana te lo quemas como te da la gana. Posiblemente. Oye, yo quiero recomendar un título de Nintendo DS, ya que estamos, porque últimamente la Nintendo DS está bastante bien. Bueno. Phoenix Wright Trials and Tribulations, tío. Es Es enorme, es enorme. ¿Qué trama, señores? ¿Qué trama? Pues este Castlevania me está sorprendiendo. ¿Sí? ¿Gratamente? Pues sí, he descubierto unas cosillas que, oye, mira. Mira, mira. Ya se podían haber metido esas cosas en los otros, que mira que era sencilla. Coger un menú directamente desde los R1 para tener tres combinaciones de armas diferentes. Ah, bien, bien. O sea, bien. Puedes tener seis almas a la vez. ¡Ostras! Por ejemplo. Bueno, de hecho, en el Dawn of Sorrow había algo así ya. Sí, con el botón X, si no me equivoco, podías cambiar entre dos combinaciones de armas. Lo que pasa es que solo podías llevar una arma. Ah. Una arma y un alma. Ah, ¿vale? En este caso llevas seis armas y seis almas. Bueno, eso está bien, ¿sabes? O sea, todo lo que sea evolucionar está bien. Aunque sea con cositas así que podrían ser muy evidentes hace 10 años como ahora, pero si lo encuentran ahora, pues es lo que hay. Oye, vamos a ver qué hace fresquito aquí, ¿eh? Vamos al fresquito y al calentito. Venga, va. Esto que va a ser el remix de Arcadia Gamer cada semana, pero el caso es que el fresquito de esta semana es una denuncia de la PETA a Cookie Mama. Ah, sí, porque resulta que el Cookie Mama no ofrece dietas para vegetarianos. ¿Cómo se os queda el cuerpo? ¿Cómo se os queda el cuerpo? Pues después hablaremos. Ah, exacto. Hablaremos después de las cosas que pasan con la PETA y con el Cooking Mama. Pero es que luego además, chacha, el calentito son cumpleaños. ¿Qué pasa hoy? Cumpleaños. ¿Qué efemeridad tenemos hoy? Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseo a los amigos de Arcadia Gamer. Joder, qué mal. Sí. Pues cumpleaños de Half-Life. Oh. Ahora hablaremos de ello, 10 añitos, y también 10 añitos de Zelda Ocarina of Time. ¡Ay, qué bien! En Japón salió hace 10 años, tal día como mañana. ¡Qué bien! O dentro de una horita. Caligua. Cumpleaños, pero provocan pensamientos. Pensamientos o momentos. Provocan momentos, no chache. No momentos nada, no momentos chache. provocan nostalgia, sobre ya, todo. Ya. Claro, claro. Mira lo que responde la música a eso, de que no provoca momentos, chache. No, ¿por qué, eh? Pues no sé por qué podría ser que empezásemos con el programa en breve, así que venga, vamos con las noticias. ¿Vamos ya? ¿Sí? Sí. ¡Noticias! Vamos. Pues como comentábamos en el calentito, el cumpleaños de Half-Life, juego que marcó un antes y un después. Valve lo ha puesto por 98 céntimos de dólar en Steam. ¿Steam? My heart. Steam, my heart. Oye, Steam, tío, que poco hablamos de Steam en este programa, ¿eh? Pero está ahí y en la hostia. Si estuviera aquí Fukui, no. Haría una defensa. Una defensa. De Steam, yo también la haría, me gusta mucho, pero... No lo uso, vaya por Dios. Pero está muy bien. Y por eso lo han puesto a 98 centimillos. Para algo simbólico, ¿no? Sí, sí, sí. Pero un dólar, bueno, un dólar, un Half-Life. Ya ves. Sí, sí. Oye, qué bueno. La verdad es que está muy bien. Pues no vea qué aniversarios, ¿eh? O sea, que dos títulos, dos de los grandes de la historia del videojuego, tranquilamente. Seguro, de hecho. Sí, sí. Y, ostras, pues mira, qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Parece ayer cuando vi la portada del Half-Life en el videoclub que teníamos al lado de casa, Edu. Ese de videojuegos, ¿te acuerdas? El Mon Virtual. Ah, el Mon Virtual. Bueno, de hecho, Chache también se acuerda, porque probablemente Chache, Edu y yo nos cruzamos más de una vez en el Mon Virtual sin conocernos. Sin conocernos. Y vi la portada. ¿Dónde está el restaurante ese ahora, no? Ese, en la calle San Francisco. Exacto, sí, el restaurante Racho ese. Total, que me acuerdo de ver la portada del Half-Life y ver al Gordon Freeman y pensar, pero vaya mierda de portada, debe ser un juego asqueroso. Después, evidentemente, me equivoqué. Pues sí. Y era Dios. En fin, y como decíamos también Ocarina, pero bueno, uh-huh. Ocarina aquí salió el 11 de diciembre, Japón lo tuvieron el 21 de diciembre. Qué curioso, ¿no? Se muere Franco el día 20 de noviembre y es como una fecha talismán. Para los nintenderos. No. Qué curioso. ¿Nintenderos franquistas? En fin, la nueva experiencia que estamos teniendo todos estos días. Cambia. Estamos teniendo una experiencia nueva. Cut. Nueva experiencia de Xbox Live. Pues la tan ansiada nueva experiencia. La nueva experiencia de Xbox Live. Ya la podemos descargar. ¡Qué bien! Y bueno, bien, descargarse bien, ¿no? Ningún problema. No, pero parece ser que está provocando problemillas. Ahí va a ir yo. Ay, ¿qué ibas a decir? ¿Qué problemillas? Bueno, por ejemplo, en el bazar, descarga. Descargas tapadas, de momento. De momento no se ve nada. No, pero bueno, eso es lo de menos. El problema está en que la gente se le está quedando bloqueado. El dashboard. Dios. Sí, a mí me pasó, me pasa en... ¿Te ha pasado? En el menú de juegos, uh-huh. En el desplegable donde ves a los avatares, que es también la importante novedad que aporta este nuevo dashboard, uh-huh. Al pasar de ese menú a otro se queda clavado. Yo opté por quedarme mirando la pantalla a ver si volvía en sí, vuelve en sí al cabo de unos cuantos segundos, bastantes. Uh-huh. Que te sale más cuenta apagar y encender. No. No sale más a cuenta para descender porque es una jodienda muy grande. Vaya. Mejor espérate, ¿no? Bueno, pero sí. Bueno, sí, se queda clavado. Pero y Microsoft pero está y la haciendo... incertidumbre, chache. La incertidumbre está ahí la primera vez, pero cuando ves que luego ya vuelve, pues vuelve. Oye, ya está. Uh-huh. Tampoco hay que hacer un drama. Lo solucionarán, evidentemente. Eso espero. ¿Y tú qué, judío? ¿Te lo has bajado ya o qué? ¿Qué no? Va. ¿Y el avatar, nen? ¿Para qué quiero un avatar? ¿Qué quiero tener? Una Wii en casa. Con forma de Xbox. ¿Momento Edu? No, hombre, no. ¿Vas a rajar de los Miis de Microsoft? ¿Cómo te atreves? A todos nos encantan los avatares. ¿Cómo puedes decir eso? Siempre lo hemos dicho. ¿El qué? Sí. Que nos encantan los avatares en las consolas. A mí me encantan los avatares en las consolas. Son siempre súper graciosos. Cada día, siempre cada día. Lo he dicho. Cada día antes de jugar a un juego te quedas mirando los avatares diciendo, sí, mira, sí, lo voy a cambiar de ropa. Sí, claro. Es esas increíble. Cosas, son esas cosas que las tienes ahí. Dices, ah, mira cómo mola, qué mono. Y no vuelves a jugar con ellos. No vuelves a hacer nada con ellos. Cállate. Si esto lo ha inventado... ¿Tú qué sabrás? Esto lo ha inventado Microsoft. Esto lo ha inventado Microsoft, Edu. Lo ha inventado Microsoft. Aquello que sacó Nintendo para la Wii, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Además, a mí siempre me han gustado los Miis. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Ahora hablando en plata, a mí los Miis siempre me han gustado. Sobre todo cuando los veías en el paseo Miis sin haciendo nada, ¿no? ¿Eh? Cuando los veías en el paseo de los Miis. Eso es una gran idea, hombre. Quietos. Dicen, mira, es el Miis que me pasó tal persona. Ya no lo ha vuelto a ver. Y lo gracioso que es ver Miis con pintas de famoso, del rollo el Miis del Aznar. Uy, qué es el Miis del Aznar, me lo has quitado de la boca. Sí, sí, yo ¿por no. ¿Por qué todo el mundo hace un Miis del Aznar? En cada paseo de los Miis hay un Miis del Aznar, ¿no? Será lo porque entiendo. Es fácil o algo, no sé. A mí me enviaban Miis cuando tenía. Cuando encendía la Wii. Uy, que no le enviaba. Que por cierto, estos días estoy pensando en volver a encenderla, ¿eh? ¡Chao! ¡Por fin! ¡Me vas a cargar el polvo! No, por favor. ¡Hola! Encender en todo caso. Enchegar. ¡Es que son catalana! Ah, es catalana. Bueno, a ver. Que. A mí me. Estoy pensando en estos días. Uy, encenderla. A mí me hace. Uy. Estoy pensando en encenderla realmente. ¿Por qué, chache? ¿Por qué? Porque creo que tengo unas cuantas actualizaciones pendientes. Uy, unas cuantas. Dios. Debe de tener 6 o 7. ¡Claro, uno me enchega! Y además creo que tengo Wii Points acumulados. Igual cojo alguna cosita. Bueno. No sé, Paper sí, Mario. Sí, igual. Hay cosas graciosas. Pero en fin, que. Esta es una de las novedades, los avatares, muy parecidos a los Miis, evidentemente con sus diferencias. Sí. Al menos en los avatares de Microsoft no todos los personajes son gordos. Uh-huh. Y tienen dedos. Tienen dedos y bueno, más características para personalizar la cara, sí, sobre luego, todo en la opción de la ropa. Uh-huh. Luego, evidentemente, sí. Hasta que no salgan juegos con los avatares y tal, que me lanzo ya, van a ser uno, una chorrada. Está el 1. El 1. Pero es que no sabes lo mejor. El 1 ayer le vi la gracia a lo de los avatares, pero lo de los avatares ha pasado a la historia cuando he visto el skin del Street Fighter para el 1, que saldrá en breve para el Xbox Live Arcade. Ya hola, sí. Oye, ¿no será lo mismo jugar al 1 con un skin de Street Fighter? Por favor. Que ahora quiere cambiar. En fin, una dashboard más moderna, uh-huh. Más accesible. Más accesible para niños y ancianos. está muy bien. Bueno, el tema de las descargas no ha sido un problema. No ha habido problemas con el tema del tiempo de descarga y tal. Y hay unos fallitos que comentábamos que se ha pronunciado Microsoft y los solucionarán en breve. Con una actualización y ya todo solucionado. Uh-huh. Y bien. De momento está todavía empezando a funcionar. Era una implantación muy grande en la que iba a tener el tema, así que ya veremos cómo se desarrolla. A ver. Vamos a hablar de lo que tú comentabas, Tony, al principio del programa, de los usuarios, ¿no? Claro, es que como están comenzando a haber noticias de Microsoft, los dashboards y demás, pues es el momento de destapar la caja de los truenos y decir cuántos usuarios hay dados de alta en la PlayStation Network. Kohler, el ejecutivo de Sony, pues ha comentado que hay 14 millones de cuentas activas en el PlayStation Network y que entre ellas pues se han descargado 277 millones de contenidos distintos. ¿200 cuánto, Edu? 273. ¿Qué pasa? Yo ha dicho 277. ¿Ah, sí? Sí. Hostia, pues no, a ver cómo funcionan los números. Claro, porque he mezclado los 17 millones de abajo. Sí, sí, efectivamente. Es que genial. El educo lo de los números, oye, es genial, ¿eh? Veo muchos números y me pierdo, oye. Vale. Muy bien. Ya sé, en tu empresa, que no te fichen como contable ni financiero ni nada. Mira, está perdida la empresa. Pues no. O sea, ni eres ni nada. Mira, voy a lanzar... cierra por quiebra. Voy a lanzar una ¿quién lleva las cuentas, Edu? ¡No! Voy a lanzar una piedra a favor de Edu. No lances piedras, Tony. Es verdad que no sé decir. Romper una lanza. Voy a romper una lanza de favor de Edu y decir que por mucho que no sepa dónde cayó la segunda bomba atómica, ni sabe decir ciertas cifras millonarias, él es millonario y tú, yo y Ceros nos comemos los mocos. Efectivamente. ¿Qué? Edu, ¿eres millonario? No. Entonces, ¿por qué dices que sí? No, es millonario, solo tiene un piso, solo tiene una tele que flipa, solo tiene, bueno, que vamos a hablar de Edu, con su casita, que más que una casita parece una mansión. Exagerado. Pues sabéis que se ha comprado un piso, ¿no? El Edu se ha comprado un puñetero piso. En plena crisis, Edu. En plena crisis, pilla el Edu. Oye, ¿qué? Esto es de los que aprovechó y se fue a Argentina en cuanto a la crisis y fue para allá y comenzó a hacer negocios. Pues el Edu igual, si es un tiburón de los comercios. No veas, capitalista. Sí, sí. Capitalista. ¡Ah, qué asco! ¿Pero en fin, esto qué es? ¿Está metiendo todo el mundo conmigo? Por millonario. Bueno, tema cuentas, pues sí, 17 millones. Estos sí que son millonarios. Y dice que además, pues felicita, quiere felicitar a PlayStation 3, ya que, digamos, ha vendido bastante más que el año pasado, evidentemente, por estas fechas. Triplicado, ¿no? Sí. Perfecto. Hombre, empieza a tener un catálogo pobre. ¿Eh? Sigue teniendo un catálogo pobre, pero bueno, con están alguna ahí, cosa. Están ahí los multiplataformas, salvando el trecho. Amigo, como sí, el que analizamos hoy. Sí, está el colega Resistance, está el colega Call of Duty. Ratchet & Clank, está el colega Uncharted. Uncharted, ¿sabes? No sé, hay cosicas, hombre. Metal Gear 4, por Dios santo, cómo se nos olvida el Metal Gear 4. El Killzone estará. El Killzone 2. Estará. Espérate que la semana que viene no hay una sorpresa en Arcadia Gamers con esto. El Killzone 2. Ahí lo dejo. Y poco más. Pero bueno, que va pillando forma, tú. Que poco sí, a poco. Sí. Poco a poco, como lo que queda para que llegue la peli de Watchmen a los cines. Y con él, el videojuego de Watchmen. Aunque el modo de distribución no está del todo claro en cuanto al título y se dice que podría ser de forma episódica, sí que sabemos que el juego se desarrollará antes de la novela gráfica Watchmen y los protagonistas serán Rorschach y Búho Nocturno. El segundo Búho Nocturno, evidentemente. Y el que diga, Tony, no sabes decir Rorschach, os diré lo que pasa, que yo, como he leído la novela, no sé, no he hablado con nadie de la novela todavía porque me la acabé hace escasas 2 semanas. Watchmen, que recomiendo desde aquí, desde Arcadia Gamers, a todo el mundo desde ya. Pues no sé exactamente cómo se pronuncia Rorschach. ¿vale? Pero bueno, cuando veamos la peli sabremos exactamente quién lo dice bien y quién no. Pero el caso es que ya se ha confirmado por fin este título, sabemos que se desarrollará unos años antes de la novela gráfica y que será un beat 'em up con estos dos personajes de momento, y nos espera que salgan más personajes a no ser que se diga una nueva información que esperamos por parte de Deadly Games, que está desarrollando este título para PlayStation 3, 360 y compatibles. Lo dicho, saldrá a lo largo del año que viene y la peli la tenemos por estos lares en abril. Peli y novela gráfica que tenéis que ver y leer. Así que sigamos con Rare y el eterno rumor. Rare, y que en su juego Banjo and Kazooie Baches y Cachivaches hay unas líneas de texto en el juego que parecen indicar que va a haber unas cuantas secuelas nuevas que están en preparación. Secuelas como Killer Instinct, Jet for Gemini. Ya está. ¿Qué? Sí. Graved by the Twilight Battle Twats. Estamos aquí en el programa esta noche. Vamos al debate de Nintendo 64. ¡Remember! Tony, cállate, gilipollas. Cállate, un respeto, Tony. Un viaje astral. El debate entre Nintendo 64 y PlayStation. Y yo voy a moderar el debate. Soy Funzbot del programa. Un programa de mierda que se hace aquí al lado, Game Over. Un programa nada, no vale nada. Es un programa que no vale nada. No se eche tanta mierda encima, hombre. Funzbot, quiérete, el programa. Es un programa que no vale hoy, nada. Por favor. Es un programa que tiene 50 reseñas en iTunes, pero no vale nada. Es un programa. Nada. Es un programa. Y estoy aquí para moderar el debate. ¿Cuánta gente hay en el Facebook? Hay muchísimos. 300 amigos. Nada, poco. Nada. Gilipollas, Tony, gilipollas. Ya. Eres un gilipollas. Todo lo soluciona usted igual. Insultando. Todo igual. Insultando. Como estoy Thatcher. Aquí para moderar el debate. Uy, qué Nintendo pesado. 64 contra PlayStation. Tony, okay. Tienes la palabra. Jet Force Gemini, amigos, no sé, me parece un juego absolutamente sobrevalorado. Eran tres pibes que iban disparando como cualquier otro juego que ha hecho Rare. ¡Calla, joder! Tony, ¡se acabó el tiempo! ¡Te tienes la palabra! Pues a ver, Jet Force Gemini, sin duda, marcó un antes y un después. Nintendo 64, Rare ahí, puso el dedo en la llaga, enseñó un camino a seguir que no se... Después lo quieren seguir, ahora parece el rumor este de esta noticia, habla de una posible secuela, sería un gran avance. Secuoya. Tony, tienes que aprender el chalche. Tú ni tienes que aprender. ¡Gilipollas! Mira, ¡eres gilipollas! Joder, ¡que no te enteras! ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar, señor Funzbot? Es tu turno. En un catálogo tan nimio como el de Nintendo 64, es normal que un juego como Jet Force Gemini brille. Es lógico. Es una mierda de catálogo. O sea, tendréis la palabra, habréis ganado el debate, pero me da igual, no me sacáis de mis 13. Ay, Tony. ¿Qué pasa, chache? No sabes perder. Ni tú ganar. Yo sé ganar. No sabes ganar, estrellita. Si hubiera sabido ganar... No sabes ganar. Si hubiera sabido ganar, sí. Todavía estaría recordándotelo hoy. Y lo estás haciendo. ¿Qué? Lo estás haciendo. Pero eso ha sido Don Funzbot. Feroz, opinión. Ha sido Don Funzbot que ha salido con el tema. Yo no digo nada. Claro, cuando hay que llevar la contraria al chache, el Feroz no opina. Cuando hay que llevar la contraria al Tony Valedo, el Feroz opina. Pobrecito, Tony. ¡Ah, qué pobrecito! ¡Ah! Qué mal lo paso, ¿eh? Sí. Buah. En fin. Cuando vienes a mi programa te comportas como un gilipollas. Oh, ya. Deje de decir la palabra gilipollas, hombre, que estamos aquí envenenándonos por no decir palabras. No es mi programa, me da igual. Tendremos que volver otra vez a lo de la monedita falsa. Y nadie quiere volver a eso. Nadie quiere falsa. Volver a eso. Y Navi ni monedita falsa. Y lo sabéis. En fin. ¿Qué más? No sé. Pues, Battletoads. Sí. ¿Quién no quiere ver un remake? ¿Quién no quiere ver un Battletoads en Next Gen? ¿Quién no? Yo no. ¡Yo sí! ¿Para qué? Imagínate puños gigantes. Verdes. Verdes como Hulk. Pero mucho más carismático. Yo no quiero ver ni Battletoads ni Killer Instinct. ¿Que no quieres ver Killer Instinct, pedazo de mierda? ¿Para qué? ¿Para qué no? ¿Para qué? ¿Para qué no? ¿Cuánto hace que no sale un Killer Instinct? Muchos años, por eso quiero que salga. Para que sea un destrozo. Más variedad, Edu, más variedad. Más variedad de la que hay. Será aquí en territorio. Nos vamos a liar a palos. Será aquí en territorio europeo, porque yo estoy contando por lo menos 6 juegos de lucha. Que... No te pongas nervioso, ¿eh? No te pongas nervioso que el Killer Instinct puede romper. Sí, como el Mortal Kombat vs. DC. Oye, ese comentario iba con veneno. Es gilipollas. Lo veo guapo, lo voy a poner en calentito. Eres tontísimo, Pavo. Eres tontísimo. Yo, al contrario que tú, sé reconocer mis cagadas. ¿Te enteras? ¡Las sé reconocer! Ahí con el Joker tirando bombitas. Interesante. Y ahí... No es Joker, es Comodín. Que ya han traducido el juego al castellano y se llama Comodín. ¡Hala, venga! Yo me pregunto, ¿y cómo se llamaba la Catwoman? ¿Gatuna puede ser o algo así? Dices, pero a ver, perdón, ¿pero de dónde habéis salido vosotros, hijos Bajo de puta? Cero. Bajo cero. Relámpago. No, eso se mantiene, ¿vale? Pero dices, pero a ver, hijo de puta, cualquier persona, cualquier hijo de vecino, cualquier hijo de vecino, sabe que el Joker se llama Joker. Ni Guasón, ni Comodín, ni hostia se Batman llama. ¿Y Batman qué es? El... No, es Batman, pero que el Joker es Comodín, ¿no? ¿Cómo se va a llamar Comodín? Bajo cero, yo me quedo con ese. ¿Podemos seguir con el programa y dejar al margen esta conversación que no interesa absolutamente a casi nadie? Pues mira, te sorprendería saber que quizás sí que le sorprenda a mucha gente. A casi nadie. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir. Venga, Colin McRae. Colin McRae Dirt 2, señores. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, chache, no, tío, no. No jodas, que está muerto de verdad. No tiene gracia, chache, tío. Era un deportista de élite, joder. Ay. Eres un hombre perverso, tío. Eres perverso. ¿Por qué? Porque, joder, Colin McRae, tío, es un mito del rally, chache. Es un mito del rally. Y este juego va a ser un homenaje, sin ningún tipo de duda. Pero ¡Está muerto! Está muerto, sí. Murió en un accidente de helicóptero con su hijo. ¿Y qué le vamos a hacer si está muerto? Pues si está muerto... Pues dedicarle este homenaje, este título que tiene que salir ahora. Este Colin McRae. Buah, si tuviéramos que dedicar homenaje por toda la gente que muere... Dios. Bueno, vale. Pero el caso es que Colin McRae se merece un juego como este, seguro. Porque el Dirt 1 moló mucho. Pues el Dirt 2 promete más todavía. Número 1, porque correrá sobre el motor Ego. Donde ya vimos a Creed. Número 2, es una secuela de un juego que triunfó muchísimo. Y número 3, me muero por ver la interfaz de este título, porque la interfaz del Colin McRae 2, Colin McRae Dirt 1, era un espectáculo. O sea, para mí es una de las interfaces más originales que se han visto en un juego de esta generación, por encima de interfaces como la de FIFA, por ejemplo. Un puntazo. Pero evidentemente no puntuaremos el juego por su interfaz. Así que bueno, esperando a ver qué sale con el título y seguro que saldrá un juego a la altura... Con alma. Joder, un juego a la altura de la saga, copón. Un juego a la altura de la saga. No pondrán al Colin McRae la portada, ¿no? Supongo. No creo. No. Hombre, le pueden poner una foto de la lápida. ¡Ay, por favor! Colin McRae Rally. ¡Ay, qué feo, chache! Ay, pero si se ríen constantemente de los muertos. ¡Ay, cómo viene! Tú pones la tele, piltrafilla. ¡Ay, cómo viene! ¡Ay! Este. Si lo de las fosas comunes del franquismo, si se ríen de los muertos. ¿Pero qué te pasa hoy con Franco, chache? Pero que hace 33 años que se ha muerto. Te jode, baja el volumen, que ya sé lo que le pasa. ¿Qué pasa? A ti lo que te jode sobre Franco es estar haciendo el programa ahora y perdiéndote el especial de Antena 3. ¿Cómo lo sabes? Porque yo quería verlo también. Ah. Pues claro, ahora que yo soy un tipo... Y esto también. Ahora que yo soy un tipo curtido... Es que sale Manuel Alexandre. ¿Y tú claro, yo querías verlo, hijo de puta? O sea, no. Hay que... Un momento. A ver, me apela Franco. ¿Te imaginas qué imagen tan retorcida? No, a ver, la imagen retorcida, y tienes que llegar a una conclusión, es ver a Manuel Alexandre, un tío que está haciendo de Franco. No lo sitúo, chachi. Manuel Alexandre, el que hace años era uno de los actores principales de Los ladrones van a la oficina. Ah. O sea, ya relacionas. ¿El comisario? No. Ah. No. Era, no me acuerdo. Charrando, me he pensado en un calvo. Uno que hacía trapis por ahí, por aquel bar de locos. Seguro. Que era genial, aquella serie. Los ladrones van a la oficina, tío, qué mítico. Y, claro, dices, ahora estoy haciendo de Franco. Entonces, claro, estableces la relación ahí y dices, vale, aquí pasa algo, este país va como va. ¿Eh? Uh-huh. es un poco pillado por pinzas. ¿Quieres decir que tú, como fanático de Franco, no ¿cómo, ves cómo? A ver. Vale. Perdón. ¿No ves adecuado que un actor de humor interprete al caudillo? No, yo no he llegado ni a plantearme eso. Es que me da igual. Ah, no sé. Es que como te veo tan solo ofendido. Digo, Manuel Alexander hacía lo de la oficina y le pillan para hacer de Franco. Y ya está. Y no tiene nada. Que... ¿Quién te habría gustado más? ¿A Kimi haciendo de Franco, de compañeros? ¿A César de Farmacia de Guardia? ¿A quién, chache? ¿A Nacho de Médico de Familia? ¡Hombre! ¿Emilio Aragón haciendo de Franco? ¿Te habría gustado? ¡A Manolo! Ese. Pues Manolo. Ala, vamos a hablar de otras cosas porque es que. ¿Cómo estamos? ¿Cómo venimos? Uy, ¿cómo venimos? Como no nos hemos visto en toda la semana. Claro. Ahora nos ponemos delante del micro a contarnos nuestras tonterías. No vea cómo venimos. Ay, Dios mío, qué desastre. Halo 3. Venga. ¿Cómo estamos de mal? ¿Y cómo estamos de mal que la noticia más importante, que es la fecha de Street Fighter 4, ¿y qué? ¿Tú no dices nada? Claro, primero bajo el volumen. Como viene siendo habitual en estas últimas fechas hasta que salga el juego. Hago así con las hojas y os digo. ¡Noticias de Street Fighter 4! ¡Qué pesado es usted, perro! Ya demostró el otro día. ¿Qué? ¿Qué? ¿Perro qué? Dilo ya, copón. Si tú le quitas la sección a ceros, ¿cómo has hecho? Yo te quito a ti la sección de Street Fighter 4. ¿Vale? ¿Eh? Vale. No se te escucha. No, porque alguien me ha quitado el micro. No, dale un golpe al micro, gilipollas. Ah, es igual. ¿Sabéis cómo se llama esto? En el mundillo de la radio? Nos lo ha explicado el profesor de castellano. Se llama morcilla. ¿Vale? El hecho de que hay un error técnico y yo digo, Ceros me ha quitado el micro. Y entonces Ceros me hace así como la mano como diciendo, no, que pasa algo. Pero disimulamos y eso es un error que se disimula y se le llama morcilla. Qué interesante. ¿Qué te parece, perro? ¿Qué te parece, perro? En la radio, pero sobre todo en el teatro, que eres un iletrado. Pero eso no, en el teatro es... Indocumentado. No, indocumentado no, disculpe. Disculpe, perro, ¿indocumentado no? ¿Te enseño mi DNI o qué? No tienes DNI. Sí que tengo. No tienes DNI, perro. DNI de mundo perruno. Sí, ese es mi país. ¿Y dónde lo llevan los perros del mundo? Es mi país, tenemos una mochilita donde llevamos nuestros carnets para cuando se abre la puertecita, dice, el DNI del mundo perruno. Y es como el Outer Heaven, ¿no? Y lo enseñamos y nos metemos en el mundo perruno y estamos ahí todos los perros ahí tomando cerveza, sardinas. ¿Sardinas? ¿Te gustan las sardinas, perro? Asaditas, ¿no? Ahí en la playa. Garbanzos y también helados de... De crepe. Helados de crepe. ¿De crepe? Sí. ¿Crepe de qué? Crepe. De pollo a pistacho. De pistacho. Delicioso. Ahora lo entiendo. Sí. Ah, me faltaba por decirlo. Nos ponemos todos ahí, vamos al lavabo y meamos todos juntos. Y meamos. Todos. Ha salido el tema. Venga, va, perro. ¿Cuándo? ¿Y yo? Sí, no, ¿cuándo? La pregunta es ¿cuándo? Mira. Perro, no digas la semana que viene. En Mundo Perruno vino Kojima una vez y yo allí me con él. ¿Otra vez? He cambiado la letra de la canción, ¿te has dado cuenta? Sí. Yo allí me con él. Con él. Él. Como si fuera Dios. Perro, ¿quieres dar la puñetera noticia? Es que la noticia, no, yo lo sé, Street Fighter 4 sale en febrero. ¿Y el Super Street Fighter 2 HD? Eso yo no tengo ni puta idea de qué es. A mí sí me encarga Street Fighter 4, Antonio. A ver, Super Street Fighter 2 HD sale el 27 de noviembre en la PlayStation Network, no, en el Xbox Live Arcade, y el 26 de noviembre saldrá en la PlayStation Network. La semana que viene traigo la canción Micción con Kojima. El éxito de estas navidades será el villancico de moda. ¿Qué te parece? Me parece. Pero mira cómo mean Kojima y el perro. Pero mira cómo mean, parece que no acaban. Mean y mean. Y ya está. Ya está. Ahora me voy. Anda, pírate, perro, que vaya programa. Vaya programa, Don macho. Camilo está tomando una de notas. Don Camilo, ¿quién es ese? Viene de vez en cuando. ¿Quién es ese? En fin. Blizzard pulveriza récords. Normal. ¿Qué? A la mierda la canción. Es algo que pasa, es algo que pasa. Estamos acostumbrados, necesitamos hacer más morcillas. Uy, bueno, hoy la hago con las morcillas. ¿Cómo viene? Uy, uy, morcillas, uy, por doquier. Uy, uy, uy, morcilla. Yo he comido morcilla hoy, yo he comido morcilla, por cierto. Yo he comido pescado, lleno de espinas. Lo he pasado más mal. ¿Dónde has comido, Antonio? En mi casa. ¿Y dónde has cenado? En el Prieto. Ah, por supuesto. ¿Cómo está? En Hargame2.com. ¿Cómo está Prieto? Pues no sé, no está. Vale, vale. No estaba el Prieto, pero las hamburguesas siguen tan ricas como siempre. Blizzard y la expansión de World of Warcraft, la segunda expansión llamada Wrath of the Lich King, ha superado los 2,8 millones de copias vendidas en 24 horas. Lo cual es mucho. Sí, ha superado el récord de la anterior expansión de Burning Crusade, que alcanzó los 2,4 millones en un solo día. Pues no vea. La mayoría de estas ventas pues vienen de Norteamérica, Euro y Europa. Aunque también Lich King se ha beneficiado de Chile, Argentina y Rusia. Y en China saldrá uno o dos días después. Interesante el número de ventas que tiene. Y ahora pues los 3,5 millones de copias que se vendieron en el primer mes de su salida de Burning Crusade, la primera expansión. Y a ver hasta cuánto llega esta segunda expansión. Ya que evidentemente ha puesto a más jugadores a su disposición. Evidentemente. Pero lo importante en el caso español es que pues en Madrid se hicieron colas a la madrugada. Pues muchas personas, más de 100 personas allí esperando a esta nueva expansión. Y tenemos fotos, pero no podéis verlas. Porque estamos en la radio. Efectivamente. Yo solo lo digo. Y novedades que compone la expansión, pues subir al nivel máximo 80, las profesiones se pueden entrenar hasta 450 de habilidad y clases nuevas. Caballeros de la muerte. Ni si. Yeah. Interesante y pensar que, joder, cómo vende Blizzard últimamente. Solo triples A's. Solo triples A's. A ver qué pasa con StarCraft. Dios, que salga ya. Estoy todo loco porque salga ya el StarCraft. Todo loco. Pero también estoy todo loco porque salga la segunda parte de uno de los mejores juegos de esta generación. Evidentemente hablo de un juego de la todopoderosa y evidentemente hablo de Dead Rising. Qué poca gente opina igual que yo, pero bueno, yo lo digo. Bajando el volumen. Y yo también, ahora, ¿qué? Pero qué pesado eres, Antonio. Antoñita la Fantástica, te llaman por ahí. Porque vas a hablar de Capcom y ya estás tocando los huevos con el volumen. Qué pesado eres. La todopoderosa. Bueno, bueno. Ha triunfado, señores. Edu, vámonos. Ha triunfado. Vámonos. La todopoderosa dijo: Dead Rising no se copia de ninguna obra de George A. Romero. ¿Y sabéis qué han dicho en Estados Unidos, en el juicio? Que la todopoderosa... Estos son palabras textuales del juez. La todopoderosa... No, eso no ha dicho el juez. No. Ver, el juez no ha dicho todopoderosa. En ningún momento. La todopoderosa tiene razón. ¿Cómo no? Ha dicho el juez. ¿Cómo no? ¿Cómo osa MRK el grupo propietario de los derechos de las películas de George A. Romero, intentar denunciar a la Todopoderosa. Si era una batalla perdida. Y ya está, solo eso. El caso es que sí, que al final Capcom o la Todopoderosa ha ganado el pleito que tenía con los colegas de MRK y se ha demostrado, según palabras ahora sí reales del magistrado, en la medida que podemos considerar que Dirt Racing posee un tema, no tiene nada que ver un juego con la película, a pesar de que se basan en los mismos puntos, pero no se puede demostrar que los elementos que no se han protegido, entre ellos, las similitudes que han alegado han sido impulsadas por un concepto totalmente desprotegido como el de unos seres humanos luchando contra zombies en un centro comercial durante una invasión de dichos seres. ¿Vale? O sea, no es plagio. Entonces tendremos que plagiar muchas cosas, ¿no? Perdón el lío. Estilo. Sí. No sé. Si acusan de plagio un centro comercial con zombies, joder, a Resident Evil le tendría que haber caído un puro. Y... Uh-huh. Impresionante también. No, claro, muchas cosas. Y además, George A. Romero ya cobró dinero de Capcom en su día. Sí, por el spot ¡qué de desfachatez! Por el spot de Resident Evil 2. Sí. Japón. ¿Quiere más? El dinero, el capitalismo, todo conlleva a lo mismo. Maldad. ¿Os dais cuenta? Maldad. Este cuando hablan de Capcom no... Capitalismo, lo mete ahora en todos los programas, mete el tema del capitalismo. Estuvo ahí en la cumbre, Tony, ¿estuviste en la cumbre del G20? Sí, claro. ¿Eras tú el que salía en la foto claro. ahí, marginado, a la izquierda de todo? Yo era el Saguada del G20. ¿Estabas ahí? Uh-huh. Edu la ha pillado. Y no la ha pillado ni la mitad de la gente. A ver, los chistes cerrados evítenlos, por favor. Bueno, no es un chiste cerrado, es sencillamente un chiste friki. Vale, pues los chistes frikis, redúzcanlos en la medida de lo posible. Vale. Bueno, que estaba infiltrado, como Saguada en la película de Jean-Claude Van Damme de Street Fighter, la última batalla. Saguada infiltrado. Infiltradísimo en la foto final. Porque lo pusieron ahí por poner. Infiltrado. Faltaba alguien. Infiltrado. Como el Sergio Ramos en el partido de ayer, que estaba infiltrado. Ya. Capitán Taylor ha hablado. Tío, ha hablado el Capitán ganando. Taylor. Pues el Capitán Taylor, alias Major Nelson, o Larry Hirp, que es el tío que está el director de programación del equipo online, básicamente. ¿Siguen baneando? Sí. ¿Siguen baneando? Y seguirán baneando. Palabras del Capitán Taylor. Recibí algunos mensajes y vi algunos hilos en foros sobre el baneo de consolas, así que pensé en postear y dejar que la gente sepa lo que está pasando. En nuestro esfuerzo continuo para mantener seguro el juego... y nuestra comunidad de más de 14 millones de miembros, Microsoft ha tomado medidas contra un pequeño porcentaje de consolas Xbox 360 que han sido modificadas ilegalmente para juegos piratas. Ustedes deben saber que la modificación de su consola es también una violación de las condiciones de uso en Xbox Live y supondrá la anulación de su garantía y, en consecuencia, la prohibición de Live. Esta frase sacada de Eurogamer.es. Os recordamos que entrevistamos en su día a Xavi Robles para que supierais y conocieseis Eurogamer, y de aquí hemos sacado este dicho de Major Nelson. Y se erige como el capitán de la antipiratería. Dice, la salud de la industria del videojuego depende de que los clientes paguen por los verdaderos productos y servicios que reciben, tanto de los fabricantes como de las empresas locales que los apoyan. Seguiremos empleándonos en el refuerzo de la lucha contra la piratería y en medidas de seguridad para contrarrestar la de la industria y la seguridad de la comunidad Xbox Live. Y no hay comas, pero bueno. Así que... es lo que hay. Ponen duritos. Duritos. Sí. No tiene nada de malo, de hecho. Tienen que echarlos a todos. Como Pokémon, hazte con todos igual. O sea, yo creo que habría que echarlos. No saquen más Pokémon. Mirror's Edge. La semana pasada lo saqué y me arrepentí enormemente. Mirror's Edge PC. Lo de Tears, qué raro. Qué raro, ¿eh? Qué pesados que sois. Ay. Al final tendremos que poner la música, como sigamos ahí tibando del Edu. Sí, para poner mierda de música que pondréis, paso. ¡Hoy! ¡Hoy! Al final vamos a tener que traer la música, ¿eh? Sí, sí. Al final nos vamos a liar a palos. ¡Música occidental, coño! Sí, sí. Como tiene que ser en este país. Sí, sí. ¡Occidental! Sí, sí. ¿Qué es esto de Japón? ¿Qué es esto? ¡Qué asco! Mira, frikis asquerosos. Mira, voy a hablar de Street Fighter con la canción de Estopa. Es lo mejor que podría hacer en mi puta vida. Si quieres la pongo yo, probamos. ¿Qué morcillas le trae por aquí, señor Dumbledore? Zeus, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me despiertas de mi siesta? Lo siento, Dumbledore, lo siento. ¿Qué ha pasado? Zeus, una explicación. Una morcilla. Ha saltado, he movido el ratón y se ha dado ahí el botón del sonido. Estabais hablando de cosas duritas antes, ¿no? Sí, Capitán Taylor, al Capitán Taylor se le pone dura. No, se pone duro. ¿Se pone duro? Sí. Como el pan. Como el pan al día siguiente, sí, señor Dumbledore. ¿Qué le parece a usted el tema de los baneos? ¿Qué? ¿Baneos? ¿Baneos? Sí. ¿Para que no te den mareos? Bueno, probablemente. Porque quien se marea jugando a la consola y tiene la consola pirateada y te banean la consola, pues no te mareas más porque dejas de jugar. Mira. Don Camilo está que no cabe en sí mismo. No cabe. No cabe en sí. En fin, Mirror's Edge, va. Dice Electronic Arts que van a retrasar Mirror's Edge de PC con fecha por definir. Hala. Bueno, hoy lo hablamos. Mirror's Edge, veremos si vale la pena la espera. O sea, si te vas a tener que joder mucho o no. Tony pone una cara como de mitad y mitad. Mitad que sí, mitad que no. Mitad que les va a joder en la espera, mitad que les va a dar tres cuartos de la vida. Bueno, igualmente dice que se está encontrando, se encuentra trabajando en contenidos descargables que se anunciarán en breve y que se supone que en la versión de PC ya vendrán. Vale. World of Goo. Goo. Goo. ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Hola, judío! ¡Da igual! ¡Jaguar! A mí ya este juego me gusta. World of Judío. Go. ¡Zaguardo! World of Judío tiene un ratio de piratas del 90%. No, ¿no? Sí, sí. World of Go. World of Go. Su creador, pues, miró las puntuaciones que se habían subido a la red y tal, y como empezó a mirar IPs, y como que no coincidía que la gente que había jugado con todo las ventas. Es como si analizamos que han subido muchísimas puntuaciones, pero el juego no se ha vendido lo esperado. Lógicamente, entonces, es que hay piratería por medio. No sé cómo lo habrán sentado. Mal, que es un 90% de piratería. O sea, tú piensa que el 100% de peña que está jugando tu juego, solo uno de cada 10 ha comprado el juego, tío. Qué duro, ¿no? Uno de cada 10 ha comprado el juego, los demás no. ¿Sabes? O sea, es bastardísimo, tío. Pero bastardísimo. Pero luego lo matiza. Sí, después lo matiza. Lo matiza y cambió el ratio de piratería a un 82%, que aún sigue siendo bastante bestia. Bueno, de cada 10... 8. Bueno, madre de Dios. Sí, sí, es una noticia que sinceramente no... Da pena. Da pena. También es verdad que no puso ninguna medida de seguridad para descargarse y tal. Porque decía él ya que es una incomodidad para el usuario tener eso. Sí, pues mira, por fiarse, tío, lástima. Toma. Mucho. Sí, vamos a hablar de la historia de dos amigos, Paul y Oliver. Empiezan las cutre noticias a partir de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? Sube el volumen, por favor. Sube el volumen. Si es que no sé ni lo que es. Ya verás. Poniéndose así, chacho, ya tienes que saber un sola vez. Si es que sale encima un peliculón ahora. sobre este, relacionado con esta canción. 007. ¡Ah! Dios, qué temazo, en fin. Ah, ahora sí, ahora sí. Los amigos Paul y Oliver, creadores del juego Football Manager, de la saga Football Manager, pues bueno, son del Everton esta gente. Que, dicho así, traducido al castellano, vendría a ser, son del Racing de Santander. Joder. ¿No? Qué putada. No, no sé. Sí, están en la UEFA, tío, tampoco son están tan mal. Del Atlético. No, no, no. No. El Everton no es el Atlético, hombre. Podemos decir que son del Real Madrid, porque no. Tal y como están las cosas. Bueno, Dondi, no hay que ahondar en la herida tampoco, hombre. Que ahora viene el presidente. Vuelve el presidente, ya que pues no está Lorenzo Sanz. Esta gente que trabajan en Sports Interactive, en Sports Interactive tienen a 1000 ojeadores por todo el mundo con, bueno, las estadísticas de 20.000 clubs, de muchísimos equipos. Y bueno, una cantidad de información abrumadora. Y se la han vendido al Everton. Como son de ahí, esta información iban detrás de ella muchos clubes de la Premier League. Y ahora, pues desde 1992, que están con el tema de recopilar datos, ahora han decidido dar el paso y ayudar a su equipo del alma, al Everton, para que tengan ahí los datos y puedan ayudar a buscar nuevos futuros cracks. Uh-huh. Antoñito, dime, Sergio, ¿qué te parecería si hicieran esto y lo utilizaran para fichar a un delantero para el Madrid? Hombre, a mí Hernán Crespo, yo le tengo cariño del pro, de toda la vida, de llevar a Argentina toda la vida. Crespo, Batistuta, Saviola, ¿sabes? Son esos delanteros argentinos que he llevado toda la vida. Y a mí me haría ilusión ver a Crespo en el Madrid. Diréis, pero Tony, pero no puedes tener la ilusión de ver a Crespo porque la llevan el pro toda la vida. Y os diré, no, ya lo sé que no, pero es que tal como está el tema, creo en los milagros, amigos, porque es que el tema está chunguísimo, sin Van Nistelrooy. Con Schuster cabreadísimo. Con Raúl, que parece que está liando unas tanganas en el vestuario que dicen que son de infarto. Raúl y Guti versus The World. ¿Sabes qué es el problema que tienes? Ya verás. Que tú sigues las noticias por los Manolos. Disculpa, yo soy un tío tan ajetreado que no tengo ni tiempo de ver a los Manolos. Vaya, ¿qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido, eh? Pues entonces mejor no lo hagas, porque hay que hacer una información basura con el tema del deporte. Es como si fuera el salsa rosa del deporte. Entonces es una mierda, porque eso no es noticia. Mire, eso es amarillismo del deporte. Mire, Sergio. ¿Qué? No hay dos mejores presentadores de noticias deportivas ahora mismo en todo el país que Manu Carreño y Manolo Lama. Vamos a hablar de la peta. Manu Carreño. Olé, Antoñito, la peta. People for the Ethical Treatment of Animals, alias la peta, alias los cuidadores de los animales, cuidado, la gente del cuidado ético del tratamiento de animales. Oh, Dios santísimo, como quiera traducirse esta cosa. Total, una empresa, una asociación, una ONG en favor de los animales, ha denunciado ni más ni menos que a la todopoderosa Mayesco. Sí, sí, sí. ¿Todopoderosa? Bueno, a Mayesco, por su cooking mama. Porque según ellos no ofrecen una dieta vegetariana para jugadores vegetarianos, ¿vale? A lo cual Mayesco se lo han tomado a cachondeo y han sacado una imagen del diseñador oficial de Cooking Mama, que nadie sabe el nombre ni nadie quiere saberlo, pero muy graciosa, que se llama Cooking Mama Peta Edition Mama Kills Animals. Y se Let's vea... fight like gentlemen. Exactamente, luchan como caballeros contra los animales. Y vemos en esta imagen de Nintendo DS a Mama cortando cabezas de animales y tal con el cuchillo jamonero, que siempre es gracioso. Mamma. Pues muy bien, que se lo tomen a cachondeo los de Mayesco, porque es que verdad, para estamos llegando a un punto ya qué triste, exagerado, qué triste, ¿sabes? O campañas navideñas. Todo el mundo contra los videojuegos. Campañas navideñas, tío, pero es que si ya estás criticando hasta Cooking Mama, macho, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite, chicos? ¿Cuál es? Decídmelo, porque yo no lo sé. No lo sé. En fin. Te vuelvo loco con este tema. Pues si te vuelves loco, vámonos a Japón. Y allí nos tranquilizamos. De allí en Japón, que está muleo. Y está al lado de Hawái. Podríamos ir a Hawái, de hecho. Está al lado de Hawái, del lado al lado. Bueno, más cerca que de aquí, sí. Eso sí. ¿Ves? En Japón, me aquesta Leo Japón, a la guitarra el niño machuca. El del teclado. La Wikipedia lo explica. Si no quieres ver en una bola al mundo, le tienes que dar una vuelta al mundo entero. Ya está. Claro. Porque las ventas del Japón nos señalan que Kirby se ha cargado a Nico Bellic, a Antoñito. Qué triste, ¿eh? Pero cuando hablamos que se lo ha cargado, hablamos de que lo absorbió. Sí, sí. O sea, que ahora Kirby es lleva Nico Bellic. Sí. Lleva pipas. Y roba coches. Y hace misiones. Y se folla a prostitutas. Kirby siempre lo ha hecho. Joder. Antes de convertirse en Nico Bellic, seguro. Uh-huh. La lista de ventas de Japón nos dice que en el número 10 se ha colado Little Big Planet. En el 9, Gran Turismo 5 Prólogo. En el 8, Personal Trainer Walking de DS. En el 7, Monster Hunter Portable Second G. Ya todo poderosa. Para PSP. En el 6, Valkyria Profile. Toga Oseumono. Para DS también. Toga y... Oseumono. Qué mal lo dices, chache. Segoumono. Tío, mira que bien hablo el japonés. Pues ahí falta una G, Antoñito. Segoumono. Grand Theft Auto 4 para PlayStation 3. En el 4, Pokémon Platinum DDS. En el 5, Wamama Fashion Guild Mode. Edu. ¿Qué? Si esto fuera el Phoenix Wright, tú ahora mismo deberías decir protesto y sacar la prueba de lo que acaba de pasar. ¿Tú te has dado cuenta? Que no has sabido decir el nombre. No, que si tú no sabes decir cifras millonarias, el chache no sabe decir unidades. Era un 3, no un 5. Ah, es verdad. Vale. Si lo hubieras dicho tú, habría tenido mucha más gracia, Edu. Yo lo siento, yo solo quería ayudar. 2 Rhythm Tengoku Gold. Hoshino Kirby Ultra Super Deluxe. DDS también en el número 1, como decíamos. Pues 6 títulos de DDS, 3 de PSP y 1. Hay 3 de PS3 y 1 de PSP. No hay títulos de Wii, no hay nada. Qué raro, ¿no? ¿Qué va a haber de Wii? No sé, el Wii Sports. Deje usted de meterse con la Wii ya, hombre. Está bien. ¿Qué le pasa a usted con la Wii, don Edu? Que se acerca Navidad y... Con la Wii, con los Mii, se mete usted con todo, copón. Deje no, ya. No me he metido con los Mii exclusivamente. Me deje de meterse ya con también. Las cosas, judío. Ya está. Oye, bien. Oye, ¿qué pasa? Está bien, ¿no? No puedo criticar. A ver si voy a empezar a criticar todo lo que pille por ahí. Como el Street Fighter. Que critico todo lo de Street Fighter. ¿A que no tiene huevos? El HD con el Ken... No tendrías credibilidad. Hiciste un especial de 6 horas, Edu. No tendrías credibilidad. ¿Cómo que no? ¿Por qué perdiste 6 horas de tu vida? Para decir que el Ken en el Super Street Fighter HD ya lo veréis en He-Man. Ahí toma el pintado. ¿Y lo que vamos a viciar? Eso sí. Mira, pues ya está, ya te he roto los argumentos, chiquilinosito. Una cosa es... ¿Y cuánto que... valdrá? 1.200 seguro. Uy, dos. Yo creo que más, ¿eh? No creo. Mil sí. 1.600. Mil sí, he dicho 1.200. 1.600, chaval. Las 12 en punto. Publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora. Day after day, our whole life's a wreck. The powers. No es el cómo, sino el cuándo. Mira, las 11 menos 10. Justo para escuchar Arcade Gamer. Pues bueno, hemos escuchado un tema de Crazy Taxi, el All I Want de Offspring. Dedicado a John Lol, con todo el cariño del mundo. Y no hemos, es broma, evidentemente, con todo el cariño del mundo. Y hemos escuchado el tema principal de lo que es este juego, Mirror's Edge. Oh, sí. El tema principal muy bonito. A mí me gusta mucho. Es sí, a mí también. Muy pop, muy pop. Sí, pop, pero del tranquilito. Sí, bonito. Sí, sí, sí. A mí me gusta, a mí me gusta. Bueno, pues señores, yo casi, que diría que podríamos empezar ya con el análisis, el esperado análisis de Mirror's Edge, con más de una sorpresa además. Empezamos. Espero que me disculpéis que por segunda semana consecutiva, después del análisis del Gears of War 2, empiece el análisis con unas pequeñas vivencias personales que me van a venir que ni pa'l pelo para empezar este análisis, ¿vale? Querría hacer una pequeña reflexión sobre las puntuaciones que suponen los títulos que analizamos cada semana en Arcadia Gamers. Y vale, entiendo que no debería justificar este punto, así que mis disculpas hacia la gente que lo entienda nuestras puntuaciones y que nos conceda este pequeño apunte para gente que no acaba de entender nuestras puntuaciones, así que allá voy. El otro día en clase esperaba sacar un 8 en inglés, un examen sobre un libro que me leí y vocabulario no podía suponer ninguna dificultad, así que esperaba eso, un 8 o un 9 tranquilamente. El examen al final fue de muerte, o sea, me fue genial y la verdad es que salí contentísimo del aula. Pero de golpe, ¡zas!, me dan las notas y resulta que saco un 5,8. Me frustra y me extraña. pero hasta que no llegue la corrección personal me quedo con cara de tonto. Cuando llegue la corrección, pues a ver qué pasa. A lo mejor ha sido una errata o cualquier cosa, porque la verdad que salí del examen muy contento y estoy seguro que no la pude cagar. Pero a pesar de la decepción, no deja de ser un buen examen, ¿no? Es un 5,8, un 6 casi. Así que, aunque me sienta muy decepcionado, ya que quería ese 8, más o menos me puedo conformar con ese 6, ya que es un examen de bien. El caso es que cuando buscas la excelencia y te quedas con el notable o te quedas con el bien, lo importante no suele ser la nota. Lo importante es la palabra decepción. Y esa palabra decepción, en videojuegos y en Arcadia Gamers este año se llaman Devil May Cry 4, se llama Ninja Gaiden 2, Fable 2. Son juegos que venían a marcar el 9 altísimo, el 9,6, el 9,7, el 9,8, y se han quedado en 7,5 u 8. ¿No os parece evidente nuestro cabreo hacia estas decepciones? ¿Os parece que debemos de dar 9, aunque no los creamos? Lo que os quiero decir es que estos tres títulos son juegos notables, pero por un puñado de razones no despuntan. No solo no despuntan, sino que además se quedan en juegos recomendables y solo imprescindibles para los fans acérrimos de sus respectivas series o estilos de juego. Y diréis, Tony, ¿a qué viene esto? Pues a explicar que Mirror's Edge, a pesar de la nota que va a tener, nunca podrá competir en la carrera de Devil May Cry 4, Ninja Gaiden 2 o Fable 2. Mirror's Edge pertenece a una rama de juegos que, a pesar de no cumplir con las excelencias que siempre se le han supuesto desde un principio que vimos las primeras imágenes de Faith en aquella Edge, sí que es un título a seguir y que bajo su osada y vivaz fachada se esconde una, no quizás la del juego del año, pero sí quizás la mejor idea del año, que ya es bastante. Así que empecemos con el análisis. Apartado de guión y demás, nos vemos, para empezar, para explicaros un poco en qué consiste todo este tema, nos vemos en una manifestación de News Eden. Tras privar, prohibir, cerrar, vigilar y legislar por el bien de los ciudadanos, muchos grupos revolucionarios acaban saliendo a la calle en manifestaciones. En una de estas manifestaciones traería la desgracia a dos niñas, Kate y Faith. Estas hermanas sufrirán en primera persona la desgracia de perder a su madre y ver cómo en sus propias carnes poco a poco la familia se va rompiendo. De tal manera que Faith, la protagonista de esta historia, Mirror's Edge, su familia quedará rota y acabará abandonándola. Una casualidad hará que su destino se junte al de Merc, que la entrenará para convertirse en una runner y así trabajar con él. Hablar de runners es hablar de mensajeros. Mensajeros que envían mensajes y envían todo tipo de mercancías a otros destinatarios, pero de una manera un tanto fraudulenta, ya que en esta ciudad nos encontramos con que todo, absolutamente todo, está vigilado por orbes superiores que dirigen todo lo que está pasando a lo largo de la ciudad, entre ellos, por ejemplo, prohibir las noticias, de tal manera que la ciudadanía no sabe nada de lo que está pasando, ¿no? O sea, solo las noticias que interesan se filtran, se exponen, se dicen, pero todo está perfecto. Digamos, una utopía, una utópica perfección en esta ciudad que lleva a la gente, por ejemplo, a lo que estábamos diciendo, a hacer distintas manifestaciones y demás, hasta que llega un momento que pasan los años y la gente se acostumbra a esta facilidad y a esta perfección y dejan de salir a las calles para estas manifestaciones y reivindicarse. Con lo cual, estamos en este momento, del punto de la historia de Mirror's Edge, estamos en este momento de acomodamiento de la ciudadanía. y nos encontramos con que la historia, según vayamos avanzando, iremos viendo que apuntan maneras, pero que no acaba de despuntar para nada. Una historia que en teoría debería tener mucha chicha, una historia que podría haberse situado tranquilamente con un trasfondo como el de BioShock, por citar un ejemplo así reciente, nos encontramos con que al final, ostras, pues podría haber sido bastante mejor. Y no han sabido aprovechar ciertas cosas que podría tener este Mirror's Edge a su favor, y no han sabido aprovechar. Los personajes gozan de un carisma realmente tremendo, pero sigo siendo de la opinión, después de pasarme el título, empezar el título en 360 y acabármelo en PlayStation 3, de tal manera que he visto los dos juegos, sus diferencias y demás, que son casi inapreciables. Yo os diría que la historia apunta maneras para las siguientes entregas, pero en este juego no veremos una gran historia, veremos una historia normalita, tirando a floja, y que se debería haber aprovechado mejor, y que seguro que se aprovechará más en siguientes entregas. Lo típico, demasiado típico y demasiado evidente para lo que se esperaba de todo lo que hemos ido viendo a lo largo del juego. Jugabilidad. Lo primero que hay que reparar en el apartado jugable es su visión en primera persona y su ambiente de plataformeo. Cuando hablamos de los controles de Faith, la protagonista, hablamos de una simpleza que puede engañar a primera vista. Si os digo que el título se juega básicamente con tres botones, os extrañará, pero a priori es así de simple. L1 para el salto, L2 para agacharse o hacer una secada, Made in Mega Man, si me permitís la licencia, y R1 para girar 180 grados la vista de Faith. La cosa, evidentemente, se complica cuando te metes dentro del título. Saltar de edificio en edificio, buscar cornisas, salientes, tuberías, salidas de humo, ventilaciones, grúas, escaleras de incendio, andamios o todo lo que puedas encontrar en una orbe repletita de edificios y obras. Parece Madrid, de hecho. La astucia y la pericia del jugador, combinados con la vista del runner, que en todo momento nos dirá el camino a seguir o pretenderá hacerlo, harán que todas las rutas se conviertan en una aventura. Y evidentemente con una dificultad a veces elevada, lo cual le da el título de cierto interés a la hora de jugar, jugablemente hablando. La vista del runner, que es lo que acabamos de comentar, convierte los objetos clave para las huidas de Faith de color rojo. Y ese será precisamente lo que debemos hacer en todo momento, seguir dichos objetos y hacer uso de ellos de la manera más sabia posible, es decir, buscar el rojo y usarlo. Saltando encima, intentando trepar por él. Siempre será el rojo. Siempre será el rojo lo que deberemos seguir. Siempre. De hecho, incluso después hablaremos de los combates. E incluso en los combates hay color rojo para los momentos en los que debamos atacar. El manejo del software es sin duda el ensayo y el acierto. Algunos jugadores se frustrarán probablemente con algún que otro salto o batalla, que las hay. Pero para ello, y agradeciendo eternamente este punto a Dice, las cargas entre muerte y resurrección son cortísimas en ambas versiones. Además, no aguantaremos demasiadas florituras ni paranoias estéticas varias. Cuando ves la imagen, el juego comienza. Ni cuenta atrás ni hostias, jugabilidad total. Hablando de batallas, Mirror's Edge se debe afrontar como un juego de huida. Nunca de entuerto, de huida. Ah. Es que el diptongo aquí me ha matado. ¡Huida! Nunca de entuerto. El lanzarse de cara a la policía será algunas veces inevitable. Y aquí es donde entran los botones que faltan para completar los movimientos de Faith. ¿Cómo? A ver. Hay más botones, quiero decir. Con el cuadrado podremos bajar la velocidad de la imagen para ver de una manera más clara y certera los ataques enemigos. Como en todo lo que conlleva este título y como comentaba hace escasos puntos, en este momento deberemos presionar el botón triángulo cuando veamos el arma del enemigo volverse de color rojo, mágicamente gracias a la vista del runner. Y entonces será cuando debamos atacar, de tal manera que le haremos una llave, le robaremos el arma, lo atontaremos y lo dejaremos en el suelo, y nosotros usaremos esa arma para atacar a los siguientes enemigos que tengamos que hacer frente. Bien, una vez tenemos el control del arma, dispara con R2 y acaba con los enemigos que haga falta. Aunque quiero insistir sobre todo, y insistiré bastantes veces en el apartado jugable, de que esto no es un juego de tiros. Esto es un juego de escapar, como aquel que dice, con unas plataformas, saltando, brincando, escalando y todo lo que se os ocurra que pueda hacer Faith, con dos botones que al final resultarán ser bastante útiles, en el sentido de que en un principio parece simple, pero después se comienza a complicar. las cosas. O sea, el hecho de tener que girar 180 grados mientras subimos una cornisa para saltar a otra, a la velocidad que nos están disparando, ¿sabes? O sea, es hay muchas acciones que hacer en este título con dos botones, lo cual se agradece. Dentro de estas batallas que comentábamos, sin irnos del punto y demasiado por las ramas, decir que nos enfrentaremos a distintas fuerzas del orden y algún que otro enemigo que no podemos decir por motivos de spoiler, pero que os aseguramos que es justo lo que queréis y justo lo que pensáis, ¿vale? Cuando lleguéis a jugarlo entenderéis lo que estoy diciendo ahora mismo. Quiero insistir también en que Faith no es una supermujer, aunque pueda parecerlo. Faith no lleva ningún tipo de protección contra las balas y ante las batallas es inmune, es muy... perdón, pilla mucho y contra los policías y demás porque no lleva ningún tipo de protección. Y es por este motivo por el que deberás cuidar el entrar en las mínimas trifulcas posibles. Lo que no podré pasar por alto es lo poco trabajada que están las batallas a nivel jugable, ¿vale? Y no niego que, por ejemplo, algo que tocaremos en el apartado gráfico, la animación de las llaves, por ejemplo, es espectacular. Pero partiendo de la base que casi todas las llaves del repertorio de Faith, que es bastante grande, tienen el mismo efecto y que los tiroteos, aunque sean imprecisos, porque de hecho tienen que serlo, insisto, la protagonista no es una mercenaria, es una mensajera, sí que sigo pensando que deberían cuidar un poco más esta rama en las futuras entregas. No sé, me parece que no está a la altura. Las batallas no están a la altura del juego en general. Y me parece muy bien y me parece muy lógico, ¿vale? Que no sea un juego de batallas. Y es que eso lo tenemos que tener claro desde el momento en que insertamos el CD, bueno, el Blu-ray o el DVD, dentro de la PlayStation 3 o de la 360. Pero si hay batallas, hay que hacerlas más decentes. Hay que cuidarlas. No estamos hablando como, por ejemplo, Cliffy B, que dijo que este juego necesitaba más batallas. No. No necesita más batallas este juego. Lo que necesita, por ejemplo, es que estas batallas estén a la altura de todo el título. El juego dura entre 7 y 8 horas. Y mucho de ese tiempo lo pasarás muerto, cayendo y muriendo contra las fuerzas del orden. Sí, sí, claro, o sea, es ensayo y acierto. Ensayo y acierto, o sea, tienes que ir aprendiendo poco a poco lo que tienes que hacer y este será uno de los leitmotiv del juego, ¿no? Cada vez ir haciéndolo mejor. Lo que quiero decir es que la primera vez que te pases el juego, pensarás que puede llegar a ser pesado. Pero será la segunda vez que lo juegues, cuando disfrutarás del control de Faith y sabrás en todo momento qué debes hacer y comenzar a jugar sin la vista del runner. ¿Tanto se tarda en aprender? ¿Hasta la curva de aprendizaje es tan elevada? Yo quiero compararla, salvando las distancias, evidentemente, con la de Ninja Gaiden 1. ¿Vale? Tú Ninja Gaiden 1 veías, era frustrante, ¿vale? O sea, tú empezabas el juego y morías, y vas avanzando poquito a poquito y vas muriendo cada vez más. Pero algo realmente genial era que cuando tú ya llevabas, por ejemplo, 6 o 7 pantallas, si volvías al principio te dabas cuenta que era facilísimo. Y era porque tú ya habías aprendido a llevar a Ryo a Yabusa. Pues a Faith le pasa igual. O sea, tú cuando llevas un buen trecho del juego jugado, si vuelves atrás te das cuenta de que todo lo que al principio te parecía complicado es facilísimo. ¿Vale? O sea, la curva de aprendizaje la verdad es que está muy bien. Lo que pasa es que ya os digo, os va a frustrar muchas veces este juego, pero muchísimas. Porque no veréis dónde tenéis que saltar, porque la vista del runner es una ayuda, pero no te marca el camino. Quiero decir, si hay una cosa oculta por donde tienes que pasar, a pesar de que esté de color rojo, seguirá estando oculta. Y hasta que tú no subas a alguna parte para ver esa parte roja, no la verás, te perderás probablemente y... pues básicamente eso. Alguna combinación igual no te sale. Exactamente. Alguna combinación igual no te sale y te vas al carajo y te estás cayendo constantemente. O no llegas a entender que tienes que pasar por la pared. Tienes que ir corriendo por la pared para pasar al siguiente punto. Pero intentas saltarlo y no llegas. Pero lo estás haciendo mal. Cuestión de práctica. Sí. Práctica, lógica e inteligencia. Tienes que saber exactamente lo que está haciendo Faith en todo momento. Pero ya os digo, quizás... y vale que es el objetivo del juego, pero quizás se hace a veces pesado el hecho de que siempre estés haciendo absolutamente lo mismo, ¿vale? Si la historia te ayudase, ¿vale? Si la historia te hiciese seguir, la cosa sería distinta. Pero es que la historia no ayuda, ¿vale? O sea, te das cuenta de que tú estás haciendo lo que te están comentando por la radio y poco más, o sea, no hay nada más en este escenario. O sea, estás tú, están los policías, está el colega Merck desde la radio avisándote de las cosas que tienes que hacer y poco más. Ya, pero lo importante es saber si de fondo dices sigues porque sabes que va a haber algo. Porque sabes que a pesar de que estés ahí súper lineal, te están diciendo tal cosa, tú la haces, te vuelven a decir tal cosa, tú la vuelves a hacer, pero sabes que de fondo algo saldrá, algo emergerá. Sí, pero no... la frustración llega cuando no hay nada en ese fondo, ¿vale? Cuando dices, podría haber habido algo más, ¿sabes? Ya. Y no, no lo hay. Por suerte es trilogía. Por suerte es trilogía. Y yo os lo digo en serio, ¿eh? O sea, yo creo que la segunda parte sí, que seguro que saldrá, porque de hecho está siendo un éxito de ventas. Apunta maneras, Mirror's Edge. Pero es que en cuanto a jugabilidad y tal, creo que hay cosas que se tienen que pulir bastante. Es muy divertido, ¿vale? Pero es que son 70 euros de juego, ¿vale? Son 70 euros, no todo el mundo tiene 70 euros para gastarse. Y creo que en el mercado existen alternativas mucho más viables que este Mirror's Edge. Después sacaremos conclusiones, ¿vale? Pero decir sobre todo eso que, ostras, pillas el juego, cuando lo juegas 10 minutos, te maravilla. Cuando lo juegas 8 horas, te das cuenta de que falta algo. Le falta algo a este título, le falta quizás esencia, ¿vale? Y Mirror's Edge creo que le falta eso, sobre todo esencia. Pero hablemos de los gráficos, no saquemos de quicio todavía el tema. En cuanto a diseños de personajes, hablando primero del diseño de personajes, me quedo con el de los personajes principales casi exclusivamente. Sencillos, pero diseñados con esmero y con muy buena presencia. El problema viene cuando hablamos de los enemigos, clónicos y poco variados. Lo frustrante será ver a enemigos normalmente con la cara tapada, con la misma complexión, color de ojos, traje y atributos exactamente iguales. Es algo que odio, ¿sabes? En esta generación no lo soporto ver esas cosas. No deberían estar ya este tipo de cosas, la verdad. Mira, es que incluso es fácil salvarlo, ¿vale? Pero es que ni con estas, tío. Me parecería correcto este tema. Siempre y cuando nos vendiesen una trama de clonación entre policías y demás. No lo digo como tontería, o sea, es el futuro en teoría. ¿Por qué no? ¿Sabes? O sea, ¿por qué poner a gente de la calle patrullando? Pueden tener ideologías y pueden tener ideas y pueden lanzarse en armas, ¿no? Podrías pillar y meter clones de policía. No sé, me las estoy dando de guionista, ¿vale? Pero es que creo que podría haber sido una idea muy buena, ¿sabes? Para que solventar este error, sí. Para solventar este error y darle quizás algo más de sentido a la trama, ¿sabes? O sea, más sentido todavía. Pero bueno, hablemos de un problema gráfico bastante importante y son los yagis, ¿vale? O sea, los dientes de sierra, comúnmente conocidos. Es una barbaridad, ¿vale? O sea, una barbaridad. Pero después hablaremos un poco de ello más en profundidad. Hablar de la ciudad, a pesar de los yagis y demás, es una pura delicia, ¿vale? O sea, todo lo que ves por lo alto es magnífico, inspiradísimo, con una elección de colores exquisita y absolutamente creíble. Hablamos de un gobierno censurador y casi dictatorial. Nada mejor que una ciudad predominada por el blanco, para no hacer pensar demasiado a la gente. Cuando entras dentro de edificios, la cosa cambia. Todo parece una futurista IKEA que parece que encaja perfectamente con el diseño del título. Y afirmo casi sin pestañear que los colores predominantes del juego son el blanco, el verde, el naranja, el azul del cielo, amarillo y el inevitable y evidente rojo. ¿Vale? Dicha afirmación que estoy haciendo no tendría sentido por el contraste del juego. Pero donde veremos casi exclusivamente que cada habitación, cada edificio está pintado de uno de estos colores y además súper vivos, que no ves otra cosa que este color y el blanco, exclusivamente dentro de cada edificio, os voy a poner un ejemplo. Si la entrada es de color naranja, todo el edificio después será de color naranja, ¿vale? Ya os digo, el diseño es verdaderamente bueno, ¿vale? Pero, ostras, le metes algunos efectos de luces, que la verdad es que en cuanto a luces, fuera del edificio, parece realmente magnífico. Pero cuando estás dentro ves algunos errores, pero realmente garrafales, con las sombras y demás. Acompañados con estos colores y un foco que te está dando en la cara, yo hay veces que lo he pasado realmente mal jugando con la tele HD, ¿eh? Lo he pasado realmente mal de esto de que te cansas, ¿sabes? De estar viendo la pantalla y decir, querría salir de aquí de alguna manera, pero no paran de matarme, ¿sabes? No puedo salir. Parece que te voy a dar un ataque epiléptico en cualquier momento, que esto podría sonar gracioso, pero la verdad es que lo digo en el peor sentido de la palabra, ¿vale? O sea, Es molesto a veces a la vista. Hay algunas partes, sobre todo en la tercera pantalla. A ver si os acordáis de la, cuando juguéis a la tercera pantalla, os acordaréis de mí, porque hay un momento que es realmente molesto a la vista. A lo mejor fue cosa mía, pero bueno, tampoco quiero sacar demasiada, hacer demasiada sangre de esto, porque puede ser una sencilla opinión. Hablemos de los problemas gráficos que comentábamos antes. Si miras hacia arriba, todo está genial. Altos edificios, vastos escenarios e incluso algunas ratitas que nos acompañan por los altos cielos, electrocutándose, lanzándose al vacío o buscando entre la basura. Pero el problema viene cuando Faith baja su vista a la lúgubre realidad. Una ciudad donde circulan a lo sumo 4 coches por sus vastas calles y 3 o 4 ciudadanos caminan por sus amplias aceras. No resulta para nada creíble. Todo el trabajo que él tiene en los cielos lo tiene en poco creíble en el suelo. No hay vida. Aunque hablamos del cielo como que está trabajado, pero tampoco hay vida en el cielo. La única que ves en Mirror's Edge parece ser la de Faith, sus enemigos y los metros. Porque es curioso, ¿eh? Pero metros, trenes y tal, pasa uno cada 15 segundos. Es irreal, ¿vale? Pantallas que tienes que ir a estaciones de tren y tal. No, hombre. Ya está. La lógica está contradísima. Toda la gente está en el metro. Está en el metro, sí. O sea, sí, es que sí. Es gracioso, ¿no? Pero es tope de triste, tío. O sea, no me puedo creer que una ciudad tan que parece tan poblada como esta no haya nadie por las calles, ni circulando un coche, ni... ¿Sabes? O sea, es que puede... La gente puede pensar, Tony, es un detalle nimio. Pero ¿qué queréis que os diga? En un juego AAA, estos detalles nimios cuentan. ¿Vale? Y cuando se promete tanto de este título, lo que no me puedo creer es que tú, estando a una altura tan amplia, no te puedas currar ni que sean unos cuadraditos que hagan de coches. ¿Vale? Unos tristes cuadraditos. No puedes bajar abajo casi. Bajas en contadas ocasiones. Engaña la vista del jugador. No te cuesta nada. ¿Sabes? Y, no sé, son cosas así que las ves y dices... ¡Qué chungo! ¿Sabes? No acabo de entenderlo. El caso es que... Es evidente, eres una mensajera secreta, ilegal, y no puedes ser vista por los ojos de la gente. El concepto del juego... Si me hicieran caso a mí con esto de que hubiese gente en las calles y tal y que te pudieran ver, cambiaría absolutamente. Y no creo que le viniese bien al juego. O sea, que puedo ver evidente que no bajes abajo y que la gente no te vea. Lo que no veo bien es que no haya gente por las calles y no haya coches. Los elementos que solemos ver por los escenarios, véase cajas de cartón, cuerpos inertes que hemos dejado sin vida o sin conciencia, todo cae al suelo y se queda inmóvil, sin posibilidad alguna de moverla o interactuar con ello. ¿Qué quiere decir eso? Que vemos palés, que no se mueven bajo ningún concepto, hemos acribillado a balazos a un tipo y se ha quedado en el suelo, y aunque sigamos disparándole una vez muerto, no se mueve, no sangra, no hace nada. No tiene ningún tipo de... No sé, son muñecos, tío. Muñecos que se quedan clavados en el suelo y que a veces le falta hasta la sombra. Creo que se debería trabajar más estas cosas. Estoy convencido de ello. Un juego AAA necesita estas cosas, estos detalles tontos, que no hace falta ni decirlos cuando están bien hechos. Pero es que cuando no están bien hechos, señores, uno no se puede callar. A lo mejor no están AAA. Quizás sea eso. Que, no sé, yo lo he jugado con mucha ilusión y según iba jugando, iba viendo más cosillas y cada vez me quedaba más con la mosca detrás de la oreja, ¿no? De, ostras, tío, ¿esto qué? ¿Esto cuá? ¿Esto...? No sé, no sé. Hablemos del apartado sonoro. Decir sobre el sonido que, a ver, que no vamos a decir que sea una banda sonora mala, ni mucho menos, pero tampoco vamos a decir que sea algo destacable. Cumple su función en los momentos de tensión máxima, cuando te están persiguiendo, pues normalmente en Mirror's Edge tú llevas la delantera, te está persiguiendo todo Cristo normalmente, y pocas veces serás la que tú tengas que seguir a alguien. Cuando tengas que seguir a alguien, ya os digo, normalmente suele ser memorable, aunque podría haberlo sido más. Ya sé que esto debería haberlo dicho en jugabilidad, pero mira, aprovecho para decirlo ahora que viene en el contexto. Musicalmente hablando, es un juego normalito, decente, tirando a bien, pero poco más, ¿sabes? No nos quedaremos con grandes melodías de Mirror's Edge, pero sí que es verdad que cumple su cometido de una manera buena, ¿vale? No destacable, pero sí buena. Punto a comentar. Hablamos del doblaje. Un doblaje que en teoría viene firmado por grandes personas, grandes profesionales de la industria del doblaje, como podría ser la dobladora de Uma Thurman, sin ni más ni menos, para Faith. Hugh Jackman también está por ahí. Pues os sorprendería saber que el doblaje es bastante flojete. Pero bastante, bastante flojete. Pero con estos nombres... Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Se repite el efecto Fable? Se repite el efecto Fable, pero no como quieres pensar que es el efecto Fable, chacho. O sea, es decir, el aniñar, no sé si lo estoy diciendo bien, el videojuego. Sino que, al igual que dicen en anightgames.com, que he querido leer algún análisis así extra para ver qué opiniones tienen otros medios y tal, si compartían la mía. Y en este caso he visto que sí. El doblaje está como... Da la sensación como si ninguneasen al videojuego. A ver si me explico. Lo hacen con asco. Lo hacen como sin... Da la sensación sin ganas, tío. Comparado con una película donde tú ves la voz de Uma Thurman en Kill Bill, por ejemplo, y te quitas el sombrero. Y te haces una reverencia. Una reverencia, sí. Pues el caso es que en el videojuego, no sé, tiene unos detalles así como de dejadez a la hora de doblar el juego. Los vídeos que ahora comentaremos en la conclusión, de un aspecto muy, muy especial, digamos. Los personajes están hablando durante el vídeo y cuando no han cerrado la boca todavía, el personaje hablando. Sigue hablando, ¿sabes? Tío, no pensaba... Desde... Exacto, Edu, yo pensaba que esto era una fase que estaba pasadísima. Eso y sobre no todo... Pero es decir, años. Han fichado... Desde principio de Play 2 que no se ve esto, sí. Casi. Han fichado nombres. Han fichado nombres. Pero no han trabajado no, a quizás fondo, no han trabajado han a fondo. Han depurado el tema del doblaje. Exacto. Luego, a ver, cuando veamos a Faith y la radio, cuando te habla por la radio Merck y no puedes ver las caras, digamos, ni a Merck por la radio, ni puedes ver la cara de Faith porque evidentemente es en primera persona, pues ahí sí queda el pego. Pero en los momentos en que tiene que dar el pego este doblaje no lo da. Y ya os digo, yo veo dejadez en este doblaje. No voy a decir que sea bueno porque es que no lo considero bueno. Considero bueno doblajes como el de Dead Space, considero buenos doblajes como el de Gears of War 2, considero bueno muchos doblajes, pero este de Mirror's Edge, a pesar de los nombres que trae consigo, no creo que esté a la altura de los profesionales que trabajan en él. Ya está, poco más que decir. Las FX, poco trabajadas también. Todos los ¿trabajadas? Los disparos, digamos que todos suenan igual. Y quiero insistir en que vale, el juego, o sea, el título no es de disparos, pero tienes que trabajarlo todo por igual. Evidentemente. Todo tienes que trabajarlo por igual. Y los disparos es un ejemplo, pero el hecho, por ejemplo, el sonido más, digamos, más trabajado es cuando Faith cae al vacío. Ah. Vale, la sensación de huesos rotos y tal. Eso es está logrado. Patente. Pero luego, a ver, nos quedamos con cosas, por ejemplo, los pasos, que da la sensación de que hay cuatro tipos de pasos para cuatro tipos de superficies y no parece que varíen demasiado. Nos quedamos con golpes que tampoco parece que varíen demasiado. Uf, no hay demasiada variación, es la conclusión que saco de estas FX. Te das cuenta, y cuando te das cuenta de que una FX no es buena, algo pasa. Algo pasa con el aspecto sonoro del título. Y es precisamente una de las cosas que está pasando en este Mirror's Edge. Poco más que decir, hablemos de la conclusión. Hablamos, señores, de que Mirror's Edge tiene una rejugabilidad como mínimo de pasarlo dos o tres veces más, incluso un par de veces más como mínimo, porque cuando te lo quemas una vez, como ha sido mi caso esta misma tarde a última hora, te gusta, quieres seguir jugando una vez más, ¿vale? Y os puedo asegurar que la segunda vez que juguéis al título, cuando me ha dado por probar la primera pantalla y me la ha pasado casi a la primera sin que me maten, he dicho, bueno, Tony, bien, ¿eh? O sea, ha habido una mejora, hay una curva de aprendizaje realmente buena. Y eso es algo que se debe tener en cuenta, ¿no? A la hora de puntuar un juego. Además, se incluye un contrarreloj, que está bastante completito. Puedes hacer distintos récords online y puedes bajarte algunos fantasmas de los mejores del mundo para competir contra ellos y ver qué carreras han hecho, o de amigos y demás. Con lo cual, pues tienes ahí también un buen reto, ¿vale? Bien, trabajado, no da la sensación de que sea un modo que se haya trabajado demasiado, pero sí que es verdad que, hombre, que es simple, es adictivo y quizás precisamente sea uno de los objetivos de estos modos, ¿no? Un modo que te haga alargar, aunque sea de una manera artificial, el título, y la verdad es que en este caso el propósito se consigue sin ningún tipo de duda. Así que poco más que comentar junto a los vídeos que muchos medios de prensa han calificado de vídeos rollo anime de una manera pasmosa, cuando estoy en total desacuerdo. Es un estilo de Samurai Jack, es un estilo de las guerras clon, Star Wars. Bien, más bien, novela. Evidentemente, gráfica. Es que me parece absurdo la clasificación de anime, me parece absurda. ¿Qué tiene que ver el anime con ese estilo de dibujo? Es que de hecho parece Flash, ¿vale? Es que no es tan... Me cuesta de creer que los vídeos no estén a la altura de los gráficos del juego, cuando normalmente debería ser al revés. Sí, sí. No sé, es curioso, ¿sabes? O sea, es que no están a la altura. Te pueden gustar más o te pueden gustar menos. A mí, de hecho, me gustan, ¿vale? Pero no sé, yo creo que preferiría... Tampoco lo he visto porque no existe, ¿no? Como tal. Pero yo creo que preferiría verlo en motor real del juego. Es que debe molar más. Pero es una apuesta también, por sí, variar sí, claro. Un poco. Sí, chache, pero a ver... hay maneras y maneras de... Un estilo artístico diferente para mostrarte sí, diferentes momentos del juego. Pero hay maneras y maneras de hacer esto, y me parece que esta ha sido la más cutre, quizás. Creo, es una opinión totalmente personal, pero... no sé, creo que deberían haber optado por la opción normal e incluso haberle dado un poco de jugabilidad a ese aspecto. De lo rollo que cuando pasa algo en esos vídeos puedas huir, si tienes que huir, o puedas hacer ciertas cosas que puedes hacer en los vídeos y que podrías haberle añadido un poco más de rejugabilidad. Pero nos quedamos con esto, con que Mirror's Edge apunta alto, ¿vale? Y no se puede incluir en el saco de, digamos, de las decepciones del año. No querría llegar a ese extremo. Tampoco quiero que penséis que le estoy poniendo nota así por pena. Lo que me sabría mal es que tuviese que decir que este juego tiene un 9 por decir que tiene un 9. Pero es que no es así. No estaría de acuerdo y a mí me parecería fatal tener que engañar a la audiencia de esta manera. Así que os lo voy a decir claro. Este juego es un juego bueno. Y como tal juego bueno, no se merece otra nota que un 6,5. Porque es un juego bueno. Pero un juego bueno que vale 70 euros. Y por 70 euros que vale, creo que le faltan cosas. Creo que tiene una esencia que tienen que pulir para las siguientes entregas. Y es un juego que te puede gustar muchísimo y es un juego que puedes llegar a frustrarte muchísimo con él. Así que esto es lo que hay, señores. Un 6,5 para Mirror's Edge. Creo que Electronic Arts está siguiendo un buen rumbo, a pesar de todo, en el sentido de que está creando muchas licencias con futuro. Véase Army of Two, que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero lo innegable es que tienen una buena franquicia que explotar para los siguientes años y que puede salir realmente bien. Si se esmeran un poco, tienen este Mirror's Edge con una historia que si le sacan jugo puede ser realmente brutal y ponerse a la altura, e insisto, ponerse a la altura de un título casi de los mejores juegos de la historia como es BioShock, y luego tienen el Dead Space, que señores, para quitarse el sombrero. Dead Space ha logrado lo que no ha logrado ni Mirror's Edge, creemos desde Arcadia Gamers que no ha logrado ni Mirror's Edge, ni ha logrado Army of Two, que es ponerse en lo más alto. Yo de verdad que la gente de Dice Studios, yo siempre los he respetado muchísimo por sus juegos, por todos los juegos que han ido haciendo a lo largo de su historia, pero creo que Mirror's Edge está en un estado embrionario, a pesar de su calidad, que podría mejorar muchísimo a lo largo de las siguientes entregas. Y yo de verdad, amigos, espero que sea así y espero que me equivoque, pero de momento para mí me quedo con un juego normalito, un juego bueno y que se queda ahí, 6,5. Poco más que decir. Tenemos una llamadita, según parece, por supuesto, llamada por nosotros, enviado por nosotros a Madrid, ni más ni menos que al amigo Feeling, que creo que ya está ahí conectado. Feeling, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, Feeling, ¿qué te cuentas? Que te enviamos de viaje a Madrid, aunque ya estabas allí. Pues la verdad es que nada, aquí andamos, ¿sabes? La verdad que un producto como Mirror's Edge esperaba o me imagino que tenía que tener una presentación al juego, por lo menos en la campaña de publicidad que le habían hecho. Uh-huh. Oye, Feeling, pero antes, antes de empezar con la presentación en Madrid, los canapeses, los viajes en grúa y demás que te dieron, ¿qué opinión te merece a ti Mirror's Edge? Pues en base a lo que tú has comentado, la verdad es que estoy bastante de acuerdo. Pero a mí quiero poner el punto de lo de la rejugabilidad. Me desesperanza un poquito el hecho de que cuando tienes los marcadores y son tan evidentes, que tú dices, bueno, voy a intentar por lo menos llegar a 10 segundos más que el primero de la lista, en lo cual, bueno, imagino que es algo accesible, ¿no? 10 segundos más, te das una ventaja, y cuando ves el fantasma del primero de la lista e intentas conseguir acercarte al mínimo, ves que el tío toma las curvas al mínimo, los saltos están medidos con precisión, y piensas que la gente se toma quizás demasiado en serio el hecho de ser el primero del mundo. Bueno, la verdad es que, a ver, algo que se me ha pasado comentar en el análisis es que el juego tiene mucho trasfondo, ¿eh? O sea, trasfondo jugable, en el sentido de que los jugadores se lo pueden currar muchísimo. O sea, los límites los pone más el jugador que el juego, y eso es algo muy bueno. Sí, pero ¿realmente merece la pena esforzarse tanto? Bueno, hay gente que le gusta el Mirror's Edge, hay gente que le gusta el Doom 3 y hay gente que le gusta... Feeling, estás hablando con una persona, con Tony, que se sacó las 3 estrellas del Mario Kart. Para vacilar, que... exclusivamente. Y 27 del mundo del Lumines, recuerdo, otra vez. Una semana fue, Tony. Bueno, pero fue una semana maravillosa. En fin, Feeling, ¿te mandaron al Bernabéu? Sí, señor, sí, señor. En el portal del Bernabéu... Perdón. Montaron una carpa exterior, ambientada, como dice esto, climatizada para que no pasáramos frío por aquel entonces, y nos presentaron allí Relaciones Públicas de Electronic Arts junto con un grupo y un comediante de Paramount Comedy, nos presentaron el videojuego de Mirror's Edge. Unas presentaciones que ya habían sido realizadas anteriormente a las oficinas de EA, pero digamos que esto era todo un poco más para prensa. O sea, que lo que querían era exhibiros en medio del Santiago Bernabéu, ¿no? Bueno, en las afueras. Y darnos una bonita vista sobre el techo de Madrid. ¿El techo de Madrid o sobre la faith que pillaron? Vaya faith, macho. Sí, señor, sí, señor. La verdad es que eso ha sido el mejor acierto, creo yo, de la campaña de Mirror's Edge. Porque la campaña esta, que era como era una especie de concurso, ¿verdad, Feeling? Sí, era un videocasting realizado a través de YouTube, en la que las participantes subían sus vídeos, pues demostrando o queriendo ser faith. Y la verdad es que hay vídeos muy currados. Creo que era a nivel de comunidad, pero no sé si al final solo han escogido a una. Uh-huh. En todo caso, la elección ha sido más que acertada, ¿eh? No, desde luego, es que está realmente buena. por decir algo flojo. No. Voy a dejar por ahí, por cierto, puesto en el foro, por cierto, un álbum de Picasa con fotos que se hicieron en la presentación. Uh-huh. Genial, genial. De hecho, hay una imagen que es como las imágenes que se han ido viendo de Faith a lo largo del tiempo que se ha ido anunciando el juego y demás. Una de estas imágenes que se ve a ella agachada y tal, ¿vale? Pues es la misma imagen, pero con la actriz que está haciendo de Faith. Y es que es realmente espectacular el parecido de la chica con la Faith. Justamente, justamente. Y la verdad, sí, han cogido un modelo oriental, pudiendo haber apostado por una de las chicas, cualquiera de las chicas, digamos, de rasgos más occidentales, han cogido una chica oriental que, si bien se defiende de puta madre en el castellano, queda patente que tiene ahí ciertos rasgos que le hacen parecer bastante a Faith, y la verdad es que, aparte del parecido razonable, digamos que las razones para cogerla, cuando veáis las fotos, os van a parecer más que acertadas por parte de ella. Vaya, vaya, vaya. Bueno, y además de la chica, ¿qué más? ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió allí? Pues os cuento, estuvimos una vez que entramos todos a la carpa, salió el Relaciones Públicas de Electronic Arts a contarnos un poco sobre el videojuego. Y después de unos vídeos de introducción vistos en una pantalla gigante, que yo no sé dónde las sacan, la verdad, porque tienen que ser flipantes tener unas salas en el salón, apareció un cómico de la Paramount Comedy para calentar un poco el ambiente, que por cierto yo, como sabéis, o si no los que no me conocéis, tengo un don natural para reírme de los chistes de baja calidad, sí. Y de alta también. Pues yo me partía el labo con el tío, la verdad. Muy bien. Mira, pues al menos si los chistes eran muy malos, la gente estará contenta de que estés por allí, porque así el pabellón se mantendrá sí. Alto. Elevo la calidad de vida. Sí, después sí. Nos presentaron a Faith y nos propusieron, después de pasar el debido tutorial con... Ojo que, por cierto, todos los modelos que había ahí eran de Play 3, las demostraciones. Uh-huh. Después de pasar el tutorial, nos subieron a una grúa con 4 televisiones y 4 PlayStation para jugar a 68 metros por... No, 38 metros, perdón, por el nivel de... encima del nivel del suelo, a Mirror's Edge. Vaya. Como para haberse matado, macho. Sí, que tuviera vértigo no jugaba. Ya ves, a lo mejor pillaron el sonido de la caída de Faith ahí mismo. Se mató pues... a alguien. Puede ser. Lo que sí te digo es que más de alguno del país y de medios un poco más generales tuvieron ahí su momento de medio gloria, medio... Oye, tío, que esto no sube tan alto. Por favor, bajar un poquito el nivel. Oh, sí. Pero, ¿puedes decir nombres, Feeling? ¿De quién? De medios que la liaron. Pues la liaron un poco. El caso es que yo vi a más de un medio, como por ejemplo Intereconomía, subir un aparato de cámara que yo digo, pero realmente te merece la pena subir esa cámara que debe costar del orden de 2.500 euros para que se caiga. Para ver, exactamente, para que se caiga. Al final no pasó nada, pero bueno. Podría haber pasado. Bueno. Por riesgo a correr. Pues bueno, Feeling, ¿alguna cosita más que contarnos así curioso? Sí, que el catering bastante oriental. Ahí quería llegar. El catering bastante oriental. Nos dieron unos pinchos de pollo con teriyaki y semillas de sésamo por encima y unos sushis especialidad de la casa que fueron sushi de salmón y algún sushi vegetal y otro de salmón con pepino y Filadelfia. Delicioso, sushi con Filadelfia, vaya mezcla. ¿Sabes? No, tiene buena pinta, sí, tú. Sí, sí, Filadelfia sí. me gusta el sushi, me gusta todo. Ve a ser como en Friends, me gusta la nata, me gusta la ternera, me gusta la nata con ternera. Sí, sí. Yo haciendo chistes de Friends, ¿eh? Qué chungo se ve la cosa. Ay, bueno, Feeling, pues que sepas que la buchaca mágica de hoy va por ti. Exactamente, pues muchas gracias, señores, por servirme la en bandeja. Pues nada, pues servida está. Así que, Feeling, nos vemos para otro día, supongo. Sí, nos veremos cuando queráis. Vale, pues bueno, don Feeling, un placer tenerle por aquí. Muy bien. Ay, amor, hermanos. ¡Hala, judío! ¡Hasta luego! ¡Judío! Bien. Ceros, ponme esa Vamos canción. Vamos a la usurpación de la sección. La usurpación. Ceros, ponla. Que no, que me niego. Cero. Tío, que la voy a dejar bien alto, hombre. Es mía. Aparte, yo si te robo tu sección no voy a tener sintonía, porque como no la tienes nunca... Eso es verdad. Eso tienes razón. Como no voy a tener sintonía, no la pongo. La pongas ya, compón, Cero, hombre. Deja de Bueno, pero porque quiero yo, ¿eh? Ya, claro. Es tontísimo. Doraemon, déjame el casquete volador. Ceros, déjame la sintonía. El Tony sabe facing realidad. Sabe facing realidad. Porque el Tony tiene un trash talk. Edu, trash talk. ¿Qué coño es eso? Joder, pues es un invento guapo. ¿De qué trata? Pues te explico. Es una especie de aparatito USB MP3 con muy poca capacidad de sonido. De memoria, perdón. Que se conecta ni más ni menos que, por ejemplo, en el huequecito para el micrófono de 360. Sí. Y diréis, ¿qué consigues con esto? ¿Qué es esta paranoia? Pueden salir sonidos, por ejemplo... A ver, Chache, estoy haciendo yo la sección. Ah. ¿Vale? Aunque conozcas el producto, cuando Ceros lo hace, todo el mundo se calla y escucha como si fuera un papá explicando una historia. Ya, pero como no eres Ceros... Es lo que iba a decir yo ahora. Vale. Luego te ponemos las estrellitas, la nota. Claro, como el de estos del Tony, le vamos a poner dos estrellitas porque me parece una chorrada. Había pensado... Pues no. ¡Uno! Ahora, el poti-poti me encanta. El no me puchi-puchi. Lo compro, el puchi-puchi. El puchi-puchi me encanta, pero nadie lo ha comprado de esta mesa. ¿Alguien lo ha comprado? No. Yo lo he comprado. Ni el propio Cero, joder. Venga, el propio Cero. Se compró el primero. El primero. Lo jodió y no lo ha vuelto a comprar. Vamos a seguir, Tony, va. Venga, bien. A ver, el trastal. Tú metes unos sonidicos, ¿vale? Le metes ahí el enchufe del... Por ejemplo... el micrófono de la 360 y de golpe estás jugando y en vez de tener que decir jaja, Edu, Hadouken, no, pues pillas y haces jaja, Edu, Hadouken y se escucha el río. ¿No lo veis? Bueno, a ver, hijos de puta, tiene una... Pero no tenías que hablar tú, explica el aparato. No, pero aquí es el momento en que cuando el Ceros dice ¿qué os parece? Se ríe, esto se está partiendo la caja, ¿eh? Este es el momento, o sea, en que Ceros explica el de esto y todos decimos ¡oh! Es como la mierda de sonidos esas que cuando... que se utiliza en los messengers, ¿no? Que tú le das a un botón. Sí, ajá, gilipollas. Objection. Tontaco, ¿no? Si tú juegas online, si tú la 360 que te has comprado la usases para jugar, por ejemplo, al Call of Duty 4, verías que las funciones de este aparato pues se pueden usar en batallas de clanes y demás. Zona A y le das al botón. Zona B y le das al botón. Zona C y le das al botón. Ah, vale. Que es un aparato que me tengo que comprar yo cuando juega shooters. A ver, es tontísimo, Edu, tío. ¿Verdad? Oye, Ceros, ¿te da tantos dolores de cabeza cuando haces tú la sección? No. ¿Pero tengo razón o no? Sí. Toma. O sea, ¿dónde podemos comprar el aparato? En playasia.com, pero a ver, lo que me toca las pelotas... A ver, espera un momento. Vamos a jugar un juego de lucha, ¿vale? Edu, ¿por qué no haces un Hadouken? ¡Hadouken! Pero no se usa en ese concepto, Edu. ¿Entonces para qué lo quieres utilizar? Porque estás con los guiris, no sabes qué hacer y le das a Hadouken, Hadouken, Hadouken. Mira, guiri. ¡Hadouken! ¡Ay, Hadouken! I think ¡Hadouken! I show... ¡Ah, bueno, ya me callo, ¿ves? Y esto sería el guiri. Entonces logras que se calle. ¡Es bueno, Edu, es bueno! Es de cinco estrellas. Eso es lo que estaría yo ahí. Cinco Hadouken. Bueno, chavales, que vale nada. Vale 20 pavetes y está en playasia.com. ¿Qué estrellas les dais? Ceros. A ver, le iba a dar una. Pero como también es baratilla y tal, pues bueno, vamos a darle dos. Muy bien. Edu. Yo le pondría un dos, pero por los comentarios de Tony Chan le pongo un uno. Kyushi, no sé si tienes micro. ¿Tiene micro? Sí. Sí. Pues un 1 también. Genial. Hola, hola. ¿Y tú, Chache? Yo, 0. Dime. En homenaje al dueño de la sección, ¿no? Qué tonto eres, tío. Bueno, chavales, que sepáis que es una cosa muy interesante y que gentuza como la que tenéis delante, excepto el Tony, que es más gentuza todavía, no saben apreciar este trash. ¿Qué te parece a ti, perro? Yo le pongo un 5. Bah. No tiene credibilidad alguna este perro. ¿Por qué? Yo qué sé, perro, estoy deprimido. Ah, bueno. Pues nada, yo qué sé, vamos con el ending. Venga, va. Castlevania. Ha vuelto Castlevania. Siempre vuelve... por una parte sí, por otra no. Siempre vuelve por esta. No. Siempre vuelve un juego de Castlevania por estas fechas. Es como el turrón sí. Y el Castlevania. El turrón viene con el Castlevania. Más o menos. Pero si solo venía con uno. Vuelve a casa por Navidad, Castlevania. Y vuelve. Ay. Y bien. Ay. Ay. Y siempre también, se agradece. Y es el. Aparte de que posiblemente la semana que viene haya sorpresas. Probablemente, pero no lanzo la piedra de momento. Pero deja de lanzar piedras, Tony. Oye, deja de romper lanzas. ¿Sabes lo que me sabe mal? ¿Qué? ¿Sabes qué me sabe mal? ¿Qué? ¿Qué? De dejarlo todo y irme a una isla desierta. No. Lo que me sabe mal es que el amigo Yahvé, desde el foro, me propuso un reto, ¿vale? Decir ciertas palabras y... Sí, no lo has cumplido. No he estado ad hoc. ¿Se te ha olvidado? Se me ha olvidado, me he acordado ahora. Sois conscientes y podéis confirmar de que ha sido realmente un día estresante para mí. Y he llegado a menos 10, a las 11 menos 10 aquí al estudio. Día de logro desbloqueado. Sí, por supuesto. Yahvé, va por ti. Va por ti, macho. Pues logro desbloqueado, Yahvé. Sí. Yahvé, nada. Yahvé. ¿Como Carlos Jesús? Carlos Jesús, qué mítico. Ah, sí. Bueno, la semana que viene volvemos con las pilas más cargadas y sin saber todavía bien lo que vamos a analizar. Lo que sí que tenemos seguro es un posible Castlevania. Sí, eso es posible. Eso es posible. Y habrá que comparar con los anteriores de DS. Ya lleva, es el tercero. Como en, sí. Como en Game Boy Advance. Como en caso de Game Boy Advance. O sea que habrá que ver. Sin un Funs aquí que nos toque las no, narices no, no, con no. Los sprites. Perdona. ¡Ay, cállese ya! ¡Puto pesado! Oh. ¡Váyase a su programa! ¡Es copón! ¡Ay! ¡Ay! Nosotros nos vamos, que se acaba la canción y a nuestra casita. A nuestra casita nos vamos, señores. Muchas gracias por estar ahí y no se olviden, la semana que viene a la misma hora, en el mismo sitio, Arcadia Gamers. ¡Adiós!